buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española. Una hora donde, o más, probablemente sea más, donde tenemos un astro muy astro hoy. Sé que teníamos un especial Monkey Island 2, sé que lo teníamos pendiente y que no lo vamos a hacer esta semana porque lo acontecido durante estos días evidentemente ha eclipsado cualquier información que se pueda dar de videojuegos, al menos en este país. Estamos hablando de que a Shigeru Miyamoto, gurú de Nintendo, entre otras grandes palabras que quizás ahora mismo estarían cortas ante la magnitud del premio que le han dado, ha recibido el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012, que no es poca cosa. Amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? No se te escucha, Edu, para no variar. Hola, ahora sí, ¿no? Sí. Pues muy bien. Fantástico, muy bien. qué semanita. Sí, vaya semanita. Cristian Sevilla, Cristian. Muy buenas a todos. ¿Cómo estás? Bien. Y tenemos a invitados, soy Luis Iniesta y Sergio Márquez. Sergio Vintage no podrán venir, por desgracia. Así que hemos invitado a nuestro querido amigo Carlas. ¿Cómo estás, Carlas? Vicio Planet. Buenas noches, Tony, compañía. Y tenemos a Funs, de Game Over. Muy buenas. Tú no has tenido infancia, Misión Tokio, etcétera. Sí, buenas noches. Muchas gracias por la publicidad gratuita. Hombre, por favor, luego te doy un jamón. A eso espero. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Sin más, comenzamos. Hasta ahora. Y ya estamos por aquí. Yo es que, chicos, la verdad es que yo no sé si visteis el tweet que puse, pero estaba yo en la presentación de unos juegos de PS Vita. Estábamos viendo ahí Gravity Days, y estábamos viendo cuál era el otro, Resistance. Y me enteré de la noticia allí, en una presentación de PlayStation Vita, me enteré de que Shigeru Miyamoto le habían dado el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y la, claro, me encuentro yo con el smartphone en la mano y pensando, ¿qué dices? ¿Sabes? O sea, ¿qué puedes decir ante un hecho tan sumamente importante, tan sumamente increíble, como que se haya dado un premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades a una persona que respetas y admiras tanto, como es Shigeru Miyamoto, en 140 caracteres? ¿Cómo lo haces? Y al final, me costó mucho, ¿eh? Casi estuve 2 horas hasta que puse el tweet, y al final dije, es que no sé cómo decirlo, pero es que no creo que haya nada mejor para este mundillo y para este país, en cuanto a videojuegos estamos hablando, que este reconocimiento que se le ha dado a Shigeru Miyamoto desde la Fundación Príncipe de Asturias en Oviedo. Funs, ¿tú qué me dices? ¿Qué te atreves a decir de este asunto? Me maravilló durante aquel día ver cómo todos los periódicos y todos los telediarios tenían en portada, unos más destacados y otros menos, pero todos sin excepción tenían en portada el rostro de este hombre. Pensé, no reconozco este país y me encanta no reconocerlo. Porque nunca me habría imaginado, primero, que le dieran el premio. Porque sabemos, a ver, que era muy complicado. No era la primera vez que intentaban que Miyamoto lo ganase. Era muy difícil que se lo dieran. Porque, mira, porque sabemos cómo somos aquí. Pero todavía me temía menos que si llegaba el momento, toda la prensa generalista se volcaría a hablar de este personaje. Todo el mundo diciendo, el padre de... Se han dicho también muchas cosas que sí, tendrán que analizar. Claro. Pero todos los periódicos, toda la prensa, abriendo con el padre de Mario se lleva el Príncipe de Asturias. Eso es maravilloso. Qué fuerte. Despertarte así una mañana y decir, oh, Dios mío, el periódico, ¿cómo habla de videojuegos en portada? Y bien. Sí, bien. Hombre, madre eso mía. Es maravilloso. Precioso. Carlas, ¿tú cómo lo recibes esto? Yo encantado de la vida. Dicen que la tercera va la vencida, ¿no? Y para mí, ya os lo he comentado, sinceramente creía que era más merecedor años anteriores que quizá este año. Me ha sorprendido mucho, la verdad, porque ya digo, no lo ha ganado el año pasado, no lo ha ganado el otro, y este año ya... Y en cambio, pues yo encantado de la vida, y estoy completamente de acuerdo con Funs. Es triste que en este país pues nos sorprenda, ¿no? Cuando toda la prensa generalista pues habla, y encima bien, de esta industria fantástica que es la de videojuegos, pues para mí es un orgullo, sí. Cristian, ¿tú cómo lo recibes? Bueno, yo lo he recibido... Yo tarde o temprano sabía que esto se iba a pasar. Tarde o temprano se sabía que Shigeru Miyamoto iba a ganar un premio a Asturias, del Príncipe de Asturias. Pero la verdad es que a mí lo que me ha hecho más gracia es toda esa bueno, toda esta gente que estaba en contra del premio. Claro, porque aquí lo estamos viendo todo muy feliz. Sí, sí. Pero menos de la que esperaba, ¿eh? Quizás sí. Yo me esperaba que empezaran a aparecer ahí antorchas por el horizonte, y al final yo he visto a mucha gente incluso celebrando y recordando, incluso gente que jamás dirías tú hablando de un videojuego, se han puesto a hablar de videojuegos incluso con cariño. Y así, Super Mario que va saltando y las setitas. Sí, la verdad es que ha habido muchas más que menos críticas de las que esperaba, por suerte, pero es verdad que ha habido cuervos ahí a la lejanía. Claro, es que, a ver, es una cosa que comentábamos antes a micro cerrado. Creo que es un premio que hay mucha gente nominada, y quiénes somos a veces nosotros, o quiénes son ellos a veces también, porque evidentemente cuando se dice que el fallo del jurado no es una casualidad, es que es muy difícil, no se lo merecía otra gente. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que la Royal Society no se lo merecía el año pasado? ¿Quiénes somos nosotros para decir que Bauman o Turén no se lo merecían el año pasado? Claro, es que es un poco, ¿sabes? Estamos jugando un poco a ver quién queremos que gane porque nos interesa a nosotros, ¿no? Entonces es un poco complicado. No obstante, caballeros, me place dar la bienvenida a nuestro querido amigo Omar Álvarez, que es el encargado de prensa especializada de Nintendo España, que probablemente sea una de las personas que mejor nos explique cómo se ha recibido este impacto, este grandísimo premio Príncipe de Asturias a una estrella de Nintendo en nuestro país, en este caso a Nintendo España. Amigo Omar, buenas tardes, días, noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Cómo se recibe esto, Omar? ¿Lo sabíais antes? ¿Os enterasteis al mismo tiempo que todo el mundo? ¿Qué pasó ahí? No, nos hemos enterado evidentemente en el momento, y ha sido un honor, porque ya iban 3 años en los que habían nominado. La Academia había decidido tener en cuenta a Miyamoto y al sector del videojuego en general, y bueno, este año se ha vencido el premio y ha sido, vamos, una sorpresa, una alegría y sobre todo un orgullo por lo que representa. Evidentemente, supongo que un premio tan prestigioso, habrán habido mensajes a Nintendo España desde Japón, ¿no?, sobre este asunto. Sí, claro, hay comunicación con ellos. Aparte, Miyamoto-san vendrá a recogerlo en octubre, el premio, y bueno, pues sí, hubo mucha comunicación internamente, claro. Y Omar, supongo que esto hasta cierto punto garantiza la presencia de Shigeru Miyamoto en la gala de octubre, ¿no? Sí, al Príncipe de Asturias prácticamente nadie falla y sí, se ha confirmado que asistirá a recoger el premio, claro. Entre las bases, amigos oyentes del Club Vintage, no sé si lo sabrán, cuando ganas el premio Príncipe de Asturias, evidentemente te llevas un premio económico, podríamos decir, por tu labor, en este caso comunicativa y de humanidades, ¿no? El premio es de 50.000 euros, ¿vale? Pero hay una normativa para que te lo den. Y es que tienes que venir a la gala obligatoriamente, que supongo yo que Miyamoto ya no solo viene por el dinero, viene por el magno honor que representa este grandísimo premio. Pero que lo sepan ustedes, que si no viene Miyamoto se queda sin la money. Muy interesante. Pero en todo caso será un placer, será un honor tener a Shigeru Miyamoto aquí en este país, en Asturias. Estará en Asturias allá por octubre, en Oviedo, evidentemente, y será un magno placer recibirlo. Omar, ahora yo te quiero preguntar, como ya no como encargado de prensa especializada, sino como jugador. De acuerdo. Miyamoto, ¿qué me puedes contar? Es que... Qué difícil, ¿eh? Es que yo creo que no podía ser más difícil. Quiero decir, ya como jugador, como profesional, una persona que indirectamente ha marcado mi vida en todos los sentidos. O sea, para empezar, porque yo empecé jugando cuando tenía 3 años, acaba de lanzarse la NES aquí más o menos, y una de mis primeras palabras, sino una de las primeras palabras que leí fue Nintendo. Esto es así, ¿eh? O sea, esto no me lo estoy inventando, no es porque trabaje en Nintendo, de verdad. Me marcaron todos sus títulos progresivamente. Y aparte yo de forma inocente, ¿no? Porque siendo un crío ni siquiera sabía quién los firmaba, pero de repente mis juegos favoritos eran Zelda, Mario, Mario Kart, Ocarina of Time, y luego descubres cuando, bueno, pues ya llegó internet, las revistas, te vas informando, las creciendo, y dices, pero ¿cómo es posible que todas las innovaciones, todo lo que me fue gustando, tuvo este nombre detrás? ¡Qué maravilla! Y Omar, así para ir acabando, ¿te quedarías con una obra? ¿Te atreverías? ¡Adiós! Pues mira, me quedaría con varias, si me dejas, ¿vale? Por sí, hombre, claro. Motivos. Eres el invitado. Porque en el fondo, Si te digo uno, mi juego favorito de todos los tiempos es Ocarina of Time, o sea, no tengo duda ninguna. Por lo que me supuso en su momento, por lo que me impactó, etcétera. Al juego que más he jugado, casi seguro, es al Super Mario Bros. Original. Pero como hitos, realmente, Donkey Kong cambió las bases de lo que supone un videojuego a nivel estético y de función, incluso adicción sana, reflejos. O sea, eso es prácticamente un punto cero en cuanto a crear mundos reconocibles, estética, marca, concepto, el Super Mario Bros. Original. Si sigues avanzando más, pues te vas encontrando pues exactamente el hito que fue Ocarina of Time, juegos a nivel de interfaz, como Wii Sports, aplicaciones como Wii Fit. O sea, es muy difícil porque mucha gente de ámbitos muy diferentes puede tener como su juego icónico y la pieza en la que apoyar este premio. O sea, es una persona que ha inventado el sector del videojuego 5 veces. Como aquel que dice, sin lugar a dudas, sí. Y dándole grandes méritos, grandísimos méritos de muchísimas cosas que ha revolucionado y que luego otros, por suerte, han seguido tomando y aprovechando. Así que, claro, evidentemente hay que agradecer a Miyamoto todo este grandísimo trabajo. Es uno de las grandes bazas del premio Príncipe de Asturias. Es que realmente, aunque evidentemente nosotros estamos eufóricos, yo hablé con gente del sector del videojuego durante todos estos días, de todos los ámbitos que trabajaban, incluso desde desarrollando, comunicando, y esto en el fondo es un premio que nos atañe a todos, incluidos a vosotros también como periodistas de prensa especializada, a todos, porque es reconocer también una industria a nivel nacional, de forma en la que ya no digamos darle mayor prestigio, pero sí un reconocimiento a nivel Vox Populi que nos viene a todos muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso, Omar, muy muy de acuerdo, en el sentido de que este premio ya no, en el sentido de que nos va a venir muy bien a todos de cara a un lavado de cara bastante interesante al videojuego en nuestro país, que quizás ya no estaba como antes, como en los años 90, exactamente, como los 80. Ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años. Exacto, pero esto va a mejorarlo mucho más, así que muchísimas gracias, amigo Shigeru, y estaremos encantados de recibirte en Oviedo. Omar, no te robamos más tiempo, muchas gracias por atendernos. Nada, para nada, es un placer y lo que queráis, ¿eh? Vale, pues un abrazo fuerte, Omar, a ver si nos vemos en Madrid prontito. Venga, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues me parece sumamente interesante la reflexión que ha hecho Omar, y de hecho también lo comenté en ese mismo tuit, que el ganador es Miyamoto, pero nosotros vamos a recibir un cachito de ese premio hasta cierto punto, en el sentido de el lavado de cara que supone y la credibilidad que da este premio al sector de videojuegos aquí en España, en todos los sentidos. Porque es que es lo que decía Funs, abren los periódicos con buenas palabras hacia Shigeru Miyamoto, aquel que era el chino que hacía los juegos de Mario. Ahora no, ahora es el premio Príncipe de Asturias, un japonés que ha hecho Mario Bros. Y que ha revolucionado el mundo del videojuego en miles de apartados, en miles. Evidentemente, decir que es el padre del videojuego es abusarat y sería mentira, además. No, evidentemente, nos hemos tenido que comer muchos errores por parte de prensa normalmente generalista, y puedes estar dispuestos a perdonarlos. Pero claro, yo como estudiante de periodismo me pregunto, ¿cómo es posible que haya gente que se equivoque con estos asuntos, que nos informe y tal? Pero bueno, no estamos aquí para criticar estos asuntos y tampoco quizás para recriminar a esa gente que discute si deberían habérselo dado a Miyamoto o deberían habérselo dado a otro representante del universo videojuego, léase, yo qué sé, por decir uno, Hideo Kojima. Yo creo que le preguntas a Kojima si este premio es justo y Kojima no solo te lo va a afirmar, sino que va a insinuar que es probablemente la mejor elección que se ha hecho jamás. Y precisamente Kojima. Kojima precisamente sería el primero en decir, no, dáselo a Miyamoto. Es que me parece un debate hasta cierto punto insulso. Claro que hay gente grandiosa en el universo videojuego que se merece, no sé si se merece un premio Príncipe de Asturias, ¿vale? Es que estamos hablando de un premio de mucho prestigio. Pero evidentemente que hay gente grandiosa en el mundo de videojuego que quizás también estaría a la altura de Miyamoto. Pero es que Miyamoto solo hay uno. Pero, Tony, es que es eso. Sí, hay mucha gente en el mundo de videojuego que se merece premios y reconocimientos y alabanzas. Pero Miyamoto, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero Miyamoto representa, es la cara del videojuego. Es la cara del nacimiento del videojuego, de la evolución del videojuego y de cómo se asienta el videojuego en nuestra sociedad. Él es la cara visible, es el hombre que todo el mundo conoce, más que todo el mundo, es la cara más reconocible, es el tío que ha estado detrás de lo acabo de comentar ahora mismo, Omar, está detrás de muchas de las grandes revoluciones del mundo del videojuego. En el 3D estaba allí. Cuando los videojuegos empezaron a contar historias, estaba allí. Cuando nacieron los plataformeros, estaba allí. Cuando nacieron los primeros videojuegos con fondos, con scrolling, él estaba allí. Cuando se quiso hacer una aventura, él estaba él allí. Él estaba allí. Siempre ha estado allí, de alguna forma u otra. Y ha inspirado a centenares de artistas y creadores. Bueno, es que en palabras textuales del mismo Omar, que me ha gustado mucho, es que ha revolucionado 5 veces el panorama videojueguil. O sea, cinco veces y más. O sea, es que las revoluciones que ha protagonizado este hombre desde el momento en que entró en esta compañía Nintendo casi de rebote han sido una detrás de otra. Uh-huh. Y todavía a día de hoy sigue dando pues no sé, pequeñas revoluciones, ¿no? Y quizá ya no es lo de antes, pero bueno, mira, el juego casual del que tanto se habla también, esta revolución del juego casual también ha estado ahí. Sí, ha estado él ahí. Es increíble. O sea, siempre está ahí de alguna forma u otra, ¿no? Uh-huh. Pues si yo te parece esa cara más visible. Si te parece bien, Funs, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es nuestro queridísimo amigo Alfonso Gómez, de Badejuegos, Level Up y evidentemente la cabeza detrás de ese Fun and Serious Games. Amigo Alfonso, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos? Pues yo no te voy a robar mucho tiempo, Alfonso, que son menos 10 y sé que quieres ver esa finalísima de la Copa del Rey. Que, no te preocupes. Que nosotros nos vamos a perder. Así que vamos al grano, Alfonso. Como periodista del medio, periodista profesional, ¿tú este premio cómo lo ves? Hombre, a ver, yo creo que no soy objetivo, tampoco creo que como la gran mayoría de todos los que estáis ahí, Lo estábamos comentando, que no somos objetivos, porque antes, por ejemplo, Carlos comentaba, se lo merecía antes, pero claro, es que ¿qué quiere decir se lo merecía antes, no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que la Royal Society no se lo merecía? Entonces, claro, no somos objetivos, pero de cara al medio, de cara al lavado de cara que probablemente se va a llevar este país en cuanto a videojuegos, ¿qué piensas? Hombre, la verdad es que yo creo que es importante que Shigeru Miyamoto se haya llevado este reconocimiento, ¿no? Al final lo interesante es que sería conocer su labor creativa, sobre todo su impacto en la sociedad, no solo a nivel de cultura, que ya creo que habéis estado hablando de cómo ha podido revolucionar culturalmente el siglo XX y el siglo XXI, sino también a nivel económico, ¿no? Porque sus obras maestras no solo las ha creado él, que era lo que él mismo decía, ¿no? Que le daba pena que solo se le reconociese a él, sino que también se tendría que reconocer a todo el equipo que ha habido detrás, es decir, pues también ha sido alguien que ha inspirado, que ha generado tejido empresarial, que ha generado empleo, y eso también es importante. Pero también no es menos cierto que ha habido bastante controversia, o por lo menos yo lo he notado entre el periodismo más generalista, porque mucha gente no entiende que se le dé a Shigeru Miyamoto el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y de Humanidades, cuando hay, por ejemplo, una categoría que es de las artes, ¿no? Uh-huh. Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y hoy había una columna de un periodista en el periódico El Correo, en el que está encuadrado Badejuegos, que no comparto para nada, y que bueno, si algún día tengo el placer, hablaré con ese periodista, en el que criticaba que se le hubiese dado a Shigeru Miyamoto este premio, porque creía que había que dárselo más a la agencia Magnum o a los pensadores que había, porque es un premio que sí que es cierto, estaba investigando, las personas que lo han recibido son gente, filósofos, escritores, periodistas, grupos de comunicación, historiadores, sí. Eso es. En cambio, la gente decía que podía haberse encuadrado más en el apartado artístico, que yo también personalmente creo que hubiese tenido muchísimo más sentido, ¿no? Igual que se puede reconocer a Pedro Almodóvar su gran labor como artista haciendo films, pues ¿por qué no a Shigeru Miyamoto? Pero aún así, saltándonos de lado toda esta controversia que genera la gente, que por cierto es una inculta y que no lo conoce el medio, es importantísimo. Y yo creo que pone en relieve y era necesario. ¿Que podía haber llegado antes o podía haber llegado más tarde? Bueno, pues al final eso nunca lo podemos saber. Yo sabía que tarde o temprano iba a acabar pasando. También es cierto que la presión, entre comillas, social que ha habido año a año a este respecto, pues ha hecho que finalmente el jurado se haya, digamos, decantado, ¿no? Y luego también me gustaría desde aquí aprovechar este momento para felicitar a Iván Lobo, a Gonzo Suárez y a toda la gente de GameLab, que han sido los que han estado promoviendo durante todo este tiempo la candidatura de Shigeru Miyamoto, porque sin ellos, sin la fuerza y sin la presión que han hecho, yo creo que esto, hoy por hoy, no nos engañemos, no hubiese sido posible en nuestro país. Probablemente, amigo Alfonso, totalmente de acuerdo, y felicitar también a esa labor desde aquí, desde el Club Vintage, a esa gente del Game Lab, tanto Gonzo como Iván, que seguro han hecho un grandísimo trabajo y ahora deben estar celebrándolo con todas las de la ley. Amigo Alfonso, sabes que el premio Príncipe de Asturias, lo que comentábamos antes, era un premio sumamente importante y que se lo ha llevado, entre otras cosas, gente como María Zambrano, se lo ha llevado gente como Humberto Eco, tenemos a Bauman, que comentábamos antes, tenemos a George Steiner, escritor, filósofo. Miyamoto, es que claro, estamos de acuerdo en el tema de que quizás era el ambiente artístico también, pero al fin y al cabo, los videojuegos no son una manera de comunicar también. Sí, por supuesto. A ver, no, yo lo entiendo, pero también, y lo comparto, pero yo creo que nos podríamos haber ahorrado, tal vez, si la academia, el jurado, la organización, hubiese sido un poco más sensible, se podrían haber ahorrado esta polémica que, no sé, fuera de los medios, si se ha transmitido, pero yo dentro del medio, tanto medio especializado como generalista, sobre todo, que lo vivo día a día, lo estoy viviendo en mis carnes, creo que se podía haber evitado, ¿no? Porque hay mucha incomprensión, mucha incultura. Y mira, voy a ver si encuentro ese recorte y os lo paso, lo escaneo y lo veis, porque el hombre este, el periodista este, que no me acuerdo ni siquiera de su nombre, termina diciendo que esto es simplemente un reconocimiento a la presión que unos frikis han hecho para que el jurado del premio Príncipe de Asturias le dé a el premio Shigeru Miyamoto. Y lo que es más fuerte aún, el tío decía, ¿cómo se sentirá la gente que trabaja en Magnum o la gente que los filósofos y pensadores que estaban nominados junto con Shigeru Miyamoto al ver, y no cito textualmente porque no me acuerdo, pero las palabras parafraseándole eran, al ver que les ha ganado el fontanero bigotudo rechoncho, es decir, una creación que hace pensar y estrujarse el cerebro a las generaciones, ¿verdad? Irónicamente, evidentemente. Madre mía. Hombre, la verdad es que es un tanto desafortunado el comentario, ¿no? Muy desafortunado, muy, muy desafortunado. Un poco, y a mí me ha dolido mucho, Y un poco carca, ¿no? Es que me sorprende muchísimo, desde luego. Pues sería muy interesante compartir ese artículo, Alfonso. Lo he leído hoy a la mañana a las 9:30 y he escupido el café encima del periódico, tengo que coger otro. Y es literal, porque es que ha sido literal, tengo que coger otro periódico. Y tengo el recorte guardado, y porque es que en estos momentos no lo tengo encima. Si no, os leía un par de extractos que tengo subrayados, pero lo voy a escanear, o si no, voy a buscar el PDF el lunes, y te prometo, te doy mi palabra, que te lo paso por email para que lo compartas y bueno, hagáis vuestros comentarios oportunos. Pero aún así era necesario, ¿eh? Yo quiero recalcar que era necesario que Shigeru Miyamoto se llevase este premio, es sumamente importante. Estupendo. Pues Alfonso, que no te robo ni un minuto más. Disfruta mucho de la final y que haya suerte para Bilbao. Muchísimas gracias. Por lo menos que nos lo pasemos todos bien y que los descerebrados se queden en su casa. Por favor, exacto. Por favor, que se queden en su casa. Espero que no haya habido problemas y que lo disfruten ambas aficiones. Pero si gana el Atleti, mejor. Venga, un abrazo, Alfonso. Que vaya muy bien. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que vaya bien. Ay, el fútbol. Es que es normal. Es que Alfonso es del Atleti. Entonces, es que no... Es un momento histórico. No se le puede exigir que haga como nosotros. Es que tú fíjate, amigo Edu. Es que tú y yo no deberíamos estar aquí. Es que si no hubiera dado el caso de Miyamoto, tú y yo estaríamos haciendo fiesta hoy. Sí, seguramente estuviéramos viendo la final casi. O... Segurísimo. Pues sí, mira que no somos de ningún equipo en concreto. No, pero evidentemente es una final de la Copa del Rey. Nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol. Si os parece bien, volviendo al tema, os voy a leer lo que sería el acta oficial de la concesión del premio de Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012. Reunido en Oviedo el jurado de premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012, integrado por don José Antonio Álvarez Gudín, don Diego Carcedo, don Albert Espinosa Puig, don Javier González Ferrari, don Miguel Ángel Liso Tejada, doña Catalina Luca de Tena y García Conde, don José Antonio Sánchez Domínguez, don Ricardo Senabre Senpere, don José Antonio Vera Gil, don Enrique de Ibarra e Ibarra, presidido por doña Adela Cortina Ors y actuando como secretario don Ramón López Vilas, perdón, acuerda conceder el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012 a Shigeru Miyamoto. En japonés, Shigeru Miyamoto, y esto es lo interesante, es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Diseñador de personajes y juegos mundialmente conocidos, se caracteriza por excluir de sus creaciones la violencia y por innovar con programas y formatos que ayuden a ejercitar la mente en sus múltiples facetas y resultan muy valiosos desde un punto de vista educativo. Miyamoto no solo es el padre del videojuego moderno, sino que ha conseguido con su gran imaginación crear sueños virtuales para que millones de personas de todas las edades interactúen, generando nuevas formas de comunicación y de relación, capaces de traspasar fronteras ideológicas, étnicas y geográficas. Oviedo, 23 de mayo de 2012. Yo es que creo que no hay que decir mucho más. Quiero decir, es un mensaje perfecto, es un acta que refleja perfectamente, yo creo, lo que estamos celebrando hoy, amigo Funs. Efectivamente, se puede decir más alto, pero no más claro. Yo siempre, mira, aquí está la musiquita. Ahí está. Yo siempre me gusta comentar, precisamente, que habla de la vertiente educativa, la vertiente no violenta. Tenemos que hacernos a la idea de que este hombre... Estamos en los años 80, ¿no? En los años 70-80, donde todos los videojuegos son, pues eso, son naves disparando, ¿no? Gente recorriendo puzzles, comiendo y matando fantasmas. No hay historia, no hay objetivo. Un aventurero que se lo come un cocodrilo. Y de repente llega un tío y dice, no, voy a hacer una aventura en que un protagonista tiene que rescatar a su prometida de un villano que lo ha capturado y tendrá que para ello pasar grandes tal, y voy a poner un inicio, un nudo, un desenlace, que eso no existía. No existía nada igual. La narrativa como tal... La narrativa la inventa Shigeru Miyamoto, esto es verdad, es así. Hasta entonces no hay narrativa en el mundo del videojuego. Es que pensad en cualquier juego anterior a Donkey Kong, no hay narrativa. Space Invaders no tenía narrativa, era pues llegan los invasores del espacio y se dedica uno a dispararle. Los fantasmas del Pac-Man, pues los persigues y te los comes. Sí, el mismo Radar Scope también que estuvo involucrado Miyamoto también antes de Donkey Kong, sí, señor. Tampoco tenía nada, y además era rollo marcianito. Llega y un tal. Momento que a este hombre, que también que hay que reivindicar, Shigeru Miyamoto es la gran figura visible. Pero hay que reivindicar dos grandes, aparte de toda la gente que ha estado a su alrededor siempre, Miyamoto no sería lo que es sin dos grandes figuras más, que han sido olvidadas quizá a favor suyo, pero que hay que siempre recordar, como son Gunpei Yokoi. Por supuesto. Siempre sí. Gunpei Yokoi. Que en paz descanse. Qué bonito debe ser pensar Gunpei Yokoi desde el cielo viendo este premio, sí, ¿eh? Sí, señor. Qué bonito. Y Hiroshi Yamauchi. Sí, sí. Que sí, Hiroshi sí. Yamauchi fue quien le dio la oportunidad de hacer realidad lo que nadie antes había atrevido a hacer. Porque cualquier otra persona, cualquier otro presidente de cualquier otra empresa de videojuegos, Miyamoto tuvo la enorme suerte de acabar en Nintendo. Miyamoto llega a acabar en Sega, en Namco, sin desmerecer, pero llega a acabar en Sega, en Namco, en Tecmo, en cualquier otro sitio, y le hubieran dicho, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Crear una aventura narrativa? ¿Qué me estás contando? No, tú te vas a poner aquí a hacer los juegos de disparos y te callas la boca. Venga, a jugar. Yamauchi dijo, no. Vamos a hacer un juego como tú lo has pensado. Y Gunpei Yokoi lo acogió bajo su ala y dijo, tú tienes una visión del mundo del videojuego. Yo tengo la técnica para hacer la realidad. Y este tridente es el que crea esta gran revolución del videojuego en esa época. Qué guay. Y Arakawa desde América con los radar scopes amontonándose, sí, diciendo, sí, ya estáis haciendo algo para estas muebles y los dibujicos. No olvidemos que fue Arakawa y la compañía de Nintendo América quien encargó este nuevo proyecto, porque radar scopes está comiendo nada en las calles americanas. Sí. Por poner un poco a la gente en situación, radar scope es una recreativa del 80. Sí. Que es exportada a Estados Unidos. En Japón tiene un relativo éxito. Es Space Invaders en tres dimensiones. Exacto. Para resumir mucho. Sí, correcto. Y entonces tiene un relativo éxito en Japón y dicen, bueno, pues le exportamos a Estados Unidos. Y se llevan una cantidad de miles de unidades bastante loca. Muy loca. Y no se llegan a vender ni... No sé si eran 2.000 unidades, ¿no? Como mucho, de 30.000 que habían llegado. No, creo que llegaron ni a 200. Entonces eran 2.000 unidades y se vendieron 200. Fueron 2.000 unidades... Que las hicieron el remake, las repintaron a prisa y corriendo por una noche y se vendieron 200 o así. Porque es que no dejaba de ser un clon de los juegos que ya estaban por todas partes en América. Y esta gente de América, desesperado, llaman a Japón, a Yamauchi y dicen, oye, que aquí no, esto no se vende, tenemos que hacer algo, crea algo diferente, algo nuevo, porque los juegos de disparo ya, es que ya está todo esto, Space Invaders, Galaxian, Galaga, está todo lleno, no vamos a desatacar con esto. Es cuando Yamauchi da la oportunidad a Miyamoto de hacer realidad lo que él piensa. En Japón flipan con la idea de Miyamoto y dicen, hostia, qué guapo es este juego, cómo va a molar, esto lo va a romper moldes. Pero ojo, porque lo envían a América, lo envían a Arakawa, y Arakawa y compañía no lo reciben con... No lo quieren sacar, dicen, no, esto es imposible que triunfe porque esto es nuevo, no puede triunfar en la calle, no puede esto triunfar. No querían sacarlo al mercado. Fue Yamauchi y dijo, no, o sea, tú lo vas a sacar por mis narices. Si te he enviado estas 2000 máquinas de Donkey Kong, las has de sacar, y punto. Y fue por la insistencia de Yamauchi, que si no llega a ser por eso, imagínate, los de Nintendo América hubieran sido capaces de decir, no sacamos esto. Y cómo hubiera cambiado la historia, ¿eh? ¿Cómo hubiera cambiado Madre la historia? Mía, es que me intento saber dónde estaría Nintendo. Por eso te digo que hay un tridente, ¿eh? Miyamoto no deja de ser la parte visible de este triángulo, que es Yokoi, Yamauchi y Miyamoto. Tridente básico de la historia del videojuego. ¿Y qué habría sido sin ese tridente, eh? Madre mía, es que vaya... Gunpei Yokoi. Claro, es que Yokoi... Es que, ¿qué podemos decir de Yokoi que no hayamos dicho ya en el Club Vintage? Es que, fíjate también, hemos hablado de la narrativa. Claro, tú para hacer narrativa necesitas escenarios diferentes. Piensa también que Donkey Kong fue el primer juego que tenía cuatro escenarios diferentes. Pensando en juegos de la época, Space Invaders, sí, había niveles, pero era siempre lo mismo. Sí. Pac-Man, también era el mismo nivel de puzzle, con más complicación o menos complicación. Ya, Miyamoto viene, es que yo quiero imaginar la cara de los ingenieros. Oye, que quiero no un escenario, quiero cuatro escenarios diferentes. Y quiero una introducción... Y quiero un ending, quiero una finalización, quiero una... Pues el fin de fiesta. Sí, un desenlace. Seis pantallas diferentes. Y los ingenieros dijeron, ¿qué estás contando? Esto no se puede hacer. Si a duras penas conseguimos hacer una pantalla única para un juego de tiros, ¿cómo vamos a hacer seis pantallas diferentes? Pero Gunpei Yokoi dijo, pues sí, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos a probar. Pácholo yo. Y lo consiguieron. Funs, Steve Lequen nos corrige. Bueno, no, me corrige a mí sobre todo. Son 3.000 unidades distribuidas en Estados Unidos y vendidas 200. Bingo, 200, amigo Funs, sí, bingo. Sí. Imagínate, ¿eh? O sea, tienes 200 máquinas vendidas y en el almacén... O sea, 2.700 muebles. Ojo, muebles, No, no maquinitas, no jueguecico, no, muebles. 2.700 muebles. Qué faenón. Es verdad, es que Nintendo, en ese momento, Nintendo América, se jugaba el seguir abierto. Tal que así. Porque hasta el momento Nintendo América no había tenido ningún gran éxito, no tenía nada entre manos que dijeras, oh, está triunfando. Tenía algunas maquinitas, algunas cosas, pero era una compañía muy humilde. Eran cuatro y el gato. Sí, estaban sí. En un edificio de mala muerte, lleno de goteras. Tenían al casero, que era este donde que se inspiró, le pusieron Mario a Mario. Exacto. En honor a este tío, era Mario Segale, creo que se llamaba, sí, me suena, que era el casero malhumorado, el casero. O sea, un casero que venía, oye, Nintendo, tenéis que pagar el alquiler. Imagínate, si no llegase por este Donkey Kong que saca Miyamoto, Nintendo América hubiera cerrado y la historia hubiera sido muy distinta. Correcto. Pero probablemente el gran protagonista de todo esto, estaremos de acuerdo, que es el tipo ese del bigote, el que tiene la culpa de todo, probablemente. El tío del bigote ese que sale dando saltitos en Donkey Kong, llamado Jumpman. Que todavía no tenía nombre, fíjate tú las circunstancias, ¿eh? Además, es que yo creo que es una anécdota que se ha contado muchísimas veces ya, pero yo creo que por una mano no nos va a hacer daño. Lo que vendría a ser el diseño de Jumpman, ¿no? Lo que vendría a ser ese bigote, ese mostacho, lo que vendría a ser esa gorra, esos tirantes, ¿no? No deja de ser una excusa para demostrar que el personaje tenía brazos, piernas y cara, ¿vale? Mediante píxeles y mediante las tecnologías que había en ese momento. Si no le pones bigote, no le ves la cara. Exacto. Si no le pones una gorra, no disimulas el pelo, por tanto el pelo queda peor. Si no le pones unos tirantes, no le ves los brazos. Es una obra maestra, o sea, ya sabes. Mario no es más que la consecuencia de unas limitaciones técnicas. Correcto. Pero es que, insisto una vez más, pensad todo lo anterior a Donkey Kong. Los personajes, el personaje con más con más personalidad es Pac-Man, que es una bola amarilla. ¿Vale? Que se come cocos redondos y unos fantasmitas de colores. Y de repente saca, Shigeru Miyamoto tiene. Miyamoto pregunta, oye, ¿cuántos píxeles tengo? Y le dicen, pues creo que son 16x16, puede ser. Puede ser, Fons. Por ahí, 16x16. Uf, 16x16, ¿qué hago yo? Un personaje que se note que camina, que corre, que sube escaleras, que salta, que agita un martillo. ¿Qué hago yo con 16 píxeles? Le pongo tirantes, le pongo gorra, le pongo mostacho, le pongo el peto. Qué grande. Y así se ha quedado. Sí, y así sigue, el cabrón. Se ha quedado. Ahí sigue. Sí. Y además es que no deja de ser otra circunstancia más el hecho de que no tuvieran la licencia de Popeye para hacer Donkey Kong. Mm. ¿Sabes? También para pensar que cómo es el destino, ¿sabes? Además, después sale el Popeye y no tiene ni mucho menos el éxito esperado, ¿sabes? Donkey Kong se lo come en ventas en todos los sentidos, tanto su primera parte como sí. Donkey Kong Jr. Eso dicen los rumores, eso, de que Miyamoto originalmente lo que quería hacer era el Popeye. Y de hecho, en la relación Donkey Kong, Pauline, creo que era la chica, Donkey Kong, Pauline, Mario, es la relación de Brutus, Popeye y Olivia. Es un poco esa relación, ¿no? Del ogro, la chica desvalida y el protagonista que tiene que salvarla. Sí. Son muchas casualidades y al final eso se ha ido demostrando, al fin y al cabo, a lo largo de la historia con los distintos resultados que se han ido viendo. Eso sí, Donkey Kong 3 sí que fue un poco de desastre para lo que vendría a ser lo que se esperaba del éxito de la franquicia del mono, pero evidentemente después de lo que habían vendido ya como que te da igual, ¿no? Hasta cierto punto. Pero es que Yo creo que si algo también caracteriza a Shigeru Miyamoto, probablemente sea la Famicom. Yo creo que en arcade, evidentemente, ha tenido muchísimo éxito. En arcade ha sido donde se le dio a conocer, por lo evidente. En arcade ha sido donde se le ha encumbrado y donde creó esa primera parte de la reinvención de la historia del videojuego, probablemente. Pero yo creo que ha sido en Famicom donde dio todo, donde dio todo. Y digo Famicom por no decir NES, porque cuando lleguemos a hablar de NES, que vendría a ser la misma máquina, pero en Estados Unidos, en Occidente, ya flipamos. Es que si no hubiera aparecido ese fontanero, si no hubiera aparecido Shigeru Miyamoto, ¿qué habría sido de la industria americana, amigo Funs? ¿Qué hubiera sido? Después de la crisis del 83, ¿qué habría sido? Claro, Nintendo tiene que llegar a América. Nintendo ya domina sobradamente Japón, pero sobradamente, porque lo ha conseguido con este carácter tan de Yamauchi. Llega a América y dice, tenemos que reconquistar el mercado americano, que está súper desengañado con los videojuegos, que tiene todavía las tiendas de juguetes, estanterías llenas de juguetes de Atari que no compra nadie. ¿Cómo reconquistamos al público americano? ¿Tú crees que hubiera conseguido rescatar el público americano con otro juego que no fuera Mario, que no fuera Zelda, que no fuera todo lo que posteriormente sacaría Miyamoto? Miyamoto, si no llega a ser por él, la industria americana hubiera tomado otro cauce seguro. Seguro, seguro. Sí. Y te diré más. Como mínimo, la industria de casa habría sido distinta. La industria de consolas habría sido ridículamente distinta. Y como fue precisamente Nintendo quien abrió de nuevo el camino en América para que volvieran a entrar los videojuegos, si no hubiera habido esta entrada inicial, no lo hubieran podido continuar todos los que lo continuaron, entre otros ellos Sega, entre otros ellos después Sony, entre otros ellos pues todos, entre todos ellos Microsoft. Hubiera cambiado todo radicalmente. Correcto, pero es que el rebufo de lo que habría sido Estados Unidos habría afectado muy probablemente después al resto del mundo. Es una cosa muy interesante y creo que la culpa de todo eso, como bien decíamos, es Super Mario Bros. Yo creo que es probablemente una de las obras más mágicas y maravillosas que ha desarrollado este hombre, amigo Edu. Pues sí, es la que, bueno, a mí fue uno de los primeros juegos que jugué en su tiempo, ¿no? Con la NES. Evidentemente, en mi casa siempre han sido de tener los ordenadores, de Amiga y tal, pero siempre pues se compró la NES, y se vio el Mario, y yo siempre estaba con el Mario, hasta que ya después, posteriormente, evidentemente iría por otro juego, ¿no? Pero Mario para mí fue el primer gran juego, y seguramente uno de los que más cariño tengo en Nintendo sería Mario Bros. 3, evidentemente, o Super Mario World, por ejemplo. O sea, es que, piénsalo. Ahora ya no, pero de hasta hace muy pocos años, Super Mario Bros. Era el juego más vendido de la historia. Hasta hace 4 días, ¿eh? Sí, o sea, sí. Aguantó todos los 90 y todos los 2000 casi, siendo durante 20 años el juego más vendido de la historia. Poca coña con Super Mario Bros. Sí, sí, bueno, más vendido y también uno de los más jugados, creo yo. Porque creo que todas generaciones hemos jugado a... Tipo, ha sido portado a todas partes. Y ha sido también copiado, bueno, ha sentado bases. O sea, primero para... La mascota, la primera mascota que tuvo Sega, ¿no? Para Alex Kidd, que sí, todo dejaba de ser un intento, ¿no? De... Y te diré más, ¿cómo no olvidar los primeros intentos de vender un videojuego para PC de Carmack y Romero, que era una copia, bueno, la copia era una versión, Super Mario Bros. 3. Era una versión de Super Mario Bros. 3 para PC. O sea, Carmack y Romero se empezaron realmente tomando a Mario como referencia para dedicarse al mundo de los videojuegos. Bueno, luego claro, llegó Quake, Doom y compañía, pero... Y ya está, pero la cuestión es que sí, Carmack y compañía, desde ID, y en el momento en que están trabajando en Apogee, si no me equivoco, están intentando desarrollar mientras están haciendo sus distintos juegos en Apogee, están intentando desarrollar a escondidas, como aquel que dice, una versión de Super Mario Bros. 3 para venderse a la Nintendo y portarla a PC. Y cuando la envían a Nintendo les dicen, bueno, chatos, está muy bien, pero es que no, la exclusividad es nuestra. Pero es que claro, habían conseguido por primera vez, creo, en PC el scrolling, un scrolling fluido. El scroll lateral, si no me equivoco, ahora me estoy mojando y de hecho está en el programa de Doom, lo comentábamos. Ahora mismo si he metido la pata, lo siento mucho, chicos, pero sí que era un scroll. Lo consiguen imitando y bueno, y como ven que Nintendo no les interesa, pues desarrollan su propia idea en base a eso, que serán los juegos de Commander King, que mitiquísimos en la época, claro. A lo cual también todo lo industrial PC se inspirará. Y bueno, es que ya veis, las ramificaciones vienen todas al final casi de Miyamoto y los suyos. Sí. Y además es que no son unos cualquiera, que es Carmack y es Romero, ¿sabes? Estamos hablando de unos auténticos máquinas. Pero solo por decir dos. Sí, por ejemplo. Decías, hablábamos hace un momento de Kojima. Kojima lo ha dicho, que él jugaba al Mario y decía, ojo, cómo mola esto. Sí, claro, y además, de hecho, lo manifestó Kojima más de una vez con Twin Snakes cuando tuvo que trabajar, aunque bueno, me gustaría a mí saber qué quiere decir trabajar en ese aspecto en Twin Snakes, codo a codo con Shigeru Miyamoto, ¿no? En la producción, que dices, bueno, no creo que trabajaréis mucho, pero tuvo que ser un momento bonito, desde luego. Al menos bonito, ¿eh? Sí, eso seguro. Es que yo creo que ya Mario en sí nos ha dado mucho a todos los que estamos aquí seguramente, y que seguramente pues sin él yo creo que no, uy, no estaríamos, no estamos aquí, o sea, ya te digo yo que no. Creo que nos toca, por ejemplo, no vamos a nombrar todos los juegos en los que Miyamoto ha tenido papel, porque nos podríamos volver locos. Sí. Pero yo creo que sí que tenemos que hablar de Doki Doki Panic. ¡Qué recuerdos de la primera temporada de Arcadia Gamers, amigo Edu, cuando estábamos locos, ¿te acuerdas? Qué grande Doki Doki Panic. Doki, Yume Koyo, Doki Doki Panic. Madre mía, a menudo clásico. Mario 2 aquí. Sí, o Mario Gusa ya. Usa en Estados Unidos. Lo que vendría a ser, esto también es una historia realmente interesante recogida, como no, en The Ultimate History of Video Game de Steve L. Ken, que os recomendamos siempre desde aquí, desde el Club Vintage, en el que se cuenta cuando sale Super Mario Bros., cuando sale The Legend of Zelda, y en el siguiente campaña navideña tienen que sacar la segunda parte de Super Mario Bros., que ya estaba editada, de hecho, en Japón. Ese Super Mario Bros. 2 se ve que lo prueban en Estados Unidos y dicen, pero nene, que esto no hay quien lo juegue. Porque Super Mario Bros. 2 es un compendio de niveles que, podríamos decir, están a un nivel tan sumamente loco de habilidad que eso no podría haberlo jugado ningún niño, aunque, pregunto yo, ¿quién sabe? ¿Sabes? Que podría haber sido también que sí. Y incorporaba la seta venenosa. Exacto. Entre otras cosas. Que realmente yo entiendo, no lo comparto, pero entiendo que a los de Nintendo América les entraron los sudores fríos, porque es verdad que ellos tenían una audiencia básicamente basada... Es verdad, en aquella época los videojuegos eran para niños. Esto es así, eran para niños. Y claro, un Mario tan difícil, que tampoco lo era tanto, pero tan difícil, pues yo entiendo que les entraron los sudores. Así que bueno, idearon esta treta un poco infame. A mí me parece una infamia, porque nos han engañado durante todo este tiempo, Edu. Yo pensaba que estaba jugando a Super Mario Bros. Y resulta dos. Y resulta que estaba jugando un juego de árabes. Es verdad, es que es un juego de árabes. Sí, totalmente. Vale, son unos árabes en un mundo así de fantasía de las mil y una noches y tal, que está muy bien, pero no eres Mario, tío, eres un árabe, ¿sabes? No, sí, ahora entendíamos muchas cosas, ¿no? Porque este juego era tan diferente. Este juego no tenía ni pies ni cabeza. Pero espérate, porque ¿sabes la gracia? Hace poco vi un documental de la BBC sobre Nintendo. ¿Oh? Y en el documental antes iban a acceder a Miyamoto, pero como la presentadora decía que no tengo mucha idea de videojuegos, voy a contactar con algún friki de Mario en América. Todo la arreglan igual, ¿eh? Sí, sí. Y le voy a pedir al friki este, le voy a pedir que me haga una pregunta que quiere que yo le haga a Miyamoto. Esa es tu oportunidad de oro. ¿Qué pregunta quieres que le haga a Miyamoto? ¿Y sabes qué pregunta le hace el friki? ¿Qué le hace? Le dice pregúntale a Miyamoto... ¿Por qué nos engañasteis con Doki Doki Panic? ¿Oh, sí? ¿Se lo preguntó? No con estas palabras, pero dice, ¿por qué Doki Doki Panic? ¿Por qué? Y Miyamoto viene a decir, perdona, pero Doki Doki Panic, vale, o sea, no era mío y tal, pero sí que estuvo metido en Doki Doki Panic, y que no estaba tan mal. Si no lo estaba, que no era un Mario. Ya, pero Miyamoto lo defendía, dice, no, claro. que está bien. Sí, pero yo te cojo el Fatal Fury 2 y le llamo Street Fighter 3. Vale, no, si está bien, el Fatal Fury 2 es maravilloso, pero no es el Street Fighter 3. Esa es la cuestión. Nos sentimos engañados y yo creo que es normal que nos sintamos engañados. De hecho, en el Ultimate History Video Games. Perdón, Steve L. Ken recoge una frase de Howard Phillips muy interesante sobre esta sensación de jugar Super Mario Bros. 2, ¿no? Dice, en el Mario Bros. 2 japonés, la primera vez que jugabas, que encontrabas un muro, ¿no? Y entonces al darle te encontrabas con que salió una seta. Y entonces tú pensabas, oh, qué bien, una seta, vamos a cogerla. Pues resulta que era una seta en nada. Sí, sí. En el primer juego de Mario todo lo que tú cogías era bueno. Entonces, si tú añadías a este cóctel de cosas malas, al final la sensación podía llegar a ser negativa para los jugadores. Bueno, no sé, yo francamente... Por eso te digo, yo lo entiendo, ¿eh? Sí. Entiendo que les entrase el nerviosismo. Porque sí, es verdad, es que yo recuerdo, te lo digo de verdad, que cuando salió este juego, que era de los levels, creo que el All-Stars. Bueno, All-Stars. Yo recuerdo, estoy convencido que todos los amigos que nos escuchen, que hayan probado este juego, estoy convencido que recordarán el momento era este. Oh, una seta. Qué voy rara a coger, es. Voy a coger. Está, es un poco rara. Voy a cogerla. Coño, he muerto. Pero ¿quién no la ha comido esta seta? Yo creo nadie, que todo el mundo. Todo el mundo la ha comido. Todo el mundo es la seta comido. Envenenada más comida de la ahí historia. Está. Sí, qué bonita. A mí lo que me parece bien es esta manía de Nintendo América de endulcorar los juegos. Porque si mal no me acuerdo, no sé, no lo tengo ahora muy presente, pero el Mario, cuando cogías una flor, si te mataba volvías a ser enano. En japonés. Uh-huh. Y en el americano, no, te quedabas siendo gigante. Sí, es verdad. Siempre endulcorándolo todo, ¿sabes? Siempre haciéndolo todo más fácil, Nintendo América. Sí, de hecho, el mismo Howard Phillip comenta que el juego es este Doki Doki Panic, es un juego sobre un tipo árabe, que cogieron al tipo árabe, lo que vendría a ser Papa. Mama, Imagine y... ¡Ah! Me falta la chica. ¡Uy! Casi. Le hemos dado el palo, Edu. Espero que el Atleti también. Bueno, total, que eso. Comentábamos que reemplazaron a Mario, por el árabe, y convirtieron a la chica en una heroína de Mario, en este caso, la princesa Peach. Pero solo hicieron cambios muy limitados. Y es cierto, la verdad es que más allá de lo que comentaba Christian, más allá de los personajes, que eso es el grandísimo cambio, y el final, que es una basura, todo lo demás relativamente era igual, excepto algunos elementos de Mario que estaban presentes en este juego, pero que en Doki Doki Panic no estaban. Por ejemplo, la seta estaba, tenía el poder de darte un corazón, si no me equivoco, y en cambio, en Doki Doki Majin Shinpan era una... Kebab. Poción, ¿no? Era una poción. Ojalá hubiera sido un kebab. Bueno, también estaba el bloque de Pou. Es verdad. Sí. Pero de todas formas, cuidado porque... El bloque de Pou creo que no estaba en Doki Doki, ¿verdad? Creo que lo añadieron. Sí, creo que sí estaba. Y ya te hacía tu patata. Curioso, me la he tirado yo solo. Lo curioso del caso es que algunas cosas que aparecieron en este Doki Doki Panic reversionado se han mantenido canon. En plan, exacto. Luigi con los piececitos, la Peach flotando. Exacto. Cosas se han rescatado posteriormente. De hecho, la parienta del Yoshi o el pariento, el bicho rosa. Birdo, que recuerdo a la audiencia que se confirmó oficialmente que es macho. Es macho. Pero en teoría es que macho. No es pariento de Yoshi. Es macho. Pero hay gente macho, que lo... Yo tenía macho, entendido, tío, que era pariento de Yoshi. Que no es pariento de Yoshi. Bueno. Que no. O sea, es como Poison, pero sí, Nintendo, es el, ¿no?, Poison de Nintendo. Qué curioso. Pero bueno, pero... Tanto lanza Yoshi... huevos, lo sé, pero es macho. Pero tanto Yoshi como Birdy lanzan huevos. Ya, pero uno por el culo y el otro por la boca. Buah, yo de hecho seguiría todo el programa comentando este asunto. Es a mí me apasiona, de verdad, ya lo sabéis que sí. Juegos por la boca, no. Bueno, a ver, no pasa absolutamente nada, absolutamente. Por no marcharnos del tema y acabando lo que vendría a ser la trilogía en Nintendo, para después pasar a la Hyrule Fantasy, como dirían los fuckers, Super Mario Bros. 3, 1988-1990, Occidente, The Wizard. Madre mía, qué manera de hacer propaganda. O sea, presentas un... Qué campaña de marketing. Hoy en día presentamos un nuevo videojuego en la E3, delante de miles y millones de personas que están ahí todos conectados a un ordenador mirando cuál será la tal. En la época no. En la época se hacía una película solo para estrenar, para presentar a la audiencia un videojuego. Qué guay. Porque no vamos a negar. La película de Wizard se hizo para eso, para presentar, bueno, también para presentar el Power Glove también, porque vaya tela. Pero se hace una película solo para presentar un juego. Imagínate el nivel de locura que había en las calles por este videojuego. Sí, sí. Es que de hecho la NES, si no me equivoco, es juguete del año, de las navidades de 1988 y bueno, y creo que son dos navidades seguidas. Un mercado muy loco, exacto, en 1989, un mercado de navidad muy loco, compitiendo con gente como Barbie, como el Teddy, ¿cómo se llamaba el osito este de peluche tan Teddy? El Rixby, ¿no? O así, ¿no? Ay. También estaban las Cabbage estas, que es lo que se hizo después Coleco. Es verdad. Cuando acabó la Coleco empezaron a hacer las Cabbage Patch Kits estas. Las Cabbage Patch Kits. Pero ya la versión pirata, esa de los niños del cubo de la basura. Hostia, qué grande eso. No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero en todo caso Super Mario Bros. 3 pone sobre la mesa primero lo que todos queríamos, que era una continuación real en Occidente de Super Mario Bros. 1, y además revoluciona todo el juego y añade el scroll diagonal, que eso es una cosa muy interesante que no se hacía en Nintendo, muy guay. Es un juego maravilloso. De Nintendo yo creo que de la NES sería uno de los juegos de los que más horas invertiría, porque es que las horas que he pasado yo con Mario 3 son increíbles. ¿Cuántos secretos tenía ese juego? O sea, tenía secretos para regalar. Sí, es que estaba lleno de cosas ese juego, era impresionante. De hecho, incluso el primer Mario, evidentemente, todos los estoy diciendo una obviedad, pero también tenía secretos, y creo que tampoco era algo excesivamente habitual. Pero aquí tenías que si el mapache, que si la rana, que si la estatua aquella, ¿no? También podías convertirte, tenías la bota era maravillosa. Tenías aquellas fases en que eran los bichos eran gigantes también. Sí. Qué portento eso, qué portento técnico, qué maravilla. La Pipe Phone también tenía tela, Madre de Dios. Aquí estaríamos años comentando cosas de Super Mario Bros. 3. Sí, de hecho Mario Bros. 3 lo hicimos aquí en el Exacto, club. Eso iba a decir, es muy fácil. Ustedes quieren que hablemos del Super Mario Bros. 3, le dan al pausa, se van al iVoox o al iTunes y ponen Super Mario Bros. 3 y escuchan la hora y pico que hicimos de programa. Sí. Entonces pueden continuar después a partir de aquí, ¿vale? Porque es que evidentemente no podemos pararnos tanto como nos gustarían todos estos juegos, porque estaríamos No, Mario Bros. 3 nos podemos tirar horas y horas. Otra vez, ¿eh? Este yo hacía otro programa tranquilísimamente de Super Mario Bros. 3, pero no deberíamos repetir. En todo caso, The Legend of Zelda, Hyrule Fantasy, 1986, un juego maravilloso en Japón que tiene grandísimo éxito, que viene a ser la consecución de Miyamoto, hasta cierto punto uno de los grandes puntos de inflexión de la producción artística de Miyamoto a la hora de plasmar un videojuego como él podría haber vivido, digamos, su infancia, ¿no? Pero un momentito, Edu, por favor, ¿cómo suena? Si esto no es épica, que baje Dios y lo vea, y si no, que lo diga el tío del correo, que venga el tío del correo y nos diga, venga, no, chicos, esto no es épica, esto no es arte, esto no es comunicación, esto qué es, amigo del correo, no, si entiendo que la agencia Magnum es la agencia Magnum, no lo digo en broma, pero tío, es que le dieras a quien le dieras el premio, al fin y al cabo ibas a acertar. En todo caso, The Legend of Zelda, Hyrule Fantasy, Zelda no Densetsu, en Japón, perdón, y un juego maravilloso, evidentemente, que sentó las bases hasta cierto punto de lo que vendría a ser las aventuras de hoy en día. Sí, no, es que sienta las bases. No, a cierto punto no. La sienta. Ya, lo he dicho por cubrirme la espalda. Pero a mí lo que me resulta más fascinante de Legend of Zelda es lo que acabas de comentar hace un momento, que es verdad que no deja de ser una versión muy muy libre de la infancia de Miyamoto. Miyamoto tenía una casa ahí en, creo que es en Shonobe, ¿no? Shonobe, que era su pueblo de nacimiento, y era un niño muy inquieto que le encantaba irse por el bosque y vivir aventuras, imaginarse las aventuras, pues irse al bosque, ahora irse, veía una cueva y se metía en la cueva, veía, yo qué sé, un estanque y se quedaba, oh Dios mío, el estanque gigante, y siempre decía eso. Miyamoto dice, él quería reflejar en The Legend of Zelda la emoción que él sintió, por ejemplo, cuando al descubrir una cueva. Exacto, él estaba paseando por su bosque, el bosque de su pueblo, y descubre una cueva. Y esa emoción de pensar, ¿qué hago? ¿Entro? ¿No entro? ¿Qué habrá dentro? Es que si me voy, me voy a perder lo que hay dentro. Quizá dentro hay tesoros y maravillas. O un viejo con una espada. O un viejo con una espada. Es peligroso ir sin esto. Cuidado. Bueno, no sé, te puedes encontrar cualquier cosa. El mundo está muy loco. Ya, pero claro, esta emoción, él quería transmitir esta emoción del niño que está redescubriendo el mundo y lo consigue. Es maravilloso. Porque el grado de exploración que permite Legend of Zelda no lo permitía ningún otro juego hasta la época. Es que no lo permitía. Había juegos de aventura, había juegos de exploración, pero no a este nivel tan profundo. Y además que era un mapa para la época gigantesco. Y también, no solo eso, sino que también tiene una historia muy profunda, muy interesante, que naturalmente será más desarrollada con los años, pero ya están ahí, ¿no? Están ahí a Ganon, están ahí a Zelda, están ahí Fuerza, ya está todo ahí. Solo falta pues que el tiempo vaya evolucionando y hagan todavía más grande esta épica. Totalmente, y además con una banda sonora increíble, con unos... Es que es un juego inolvidable, y además yo creo que todo el mundo vamos a recordar, sobre todo en la versión europea occidental, lo que vendría a ser el cartucho dorado. Qué bonito es. Hablando de la música, es verdad, antes hemos hablado del tridente, es verdad, no puedo desestimar la idea del otro puntal básico en la vida de Miyamoto, que ha sido Koji Kondo. Sí. Koji Kondo, sí. Es verdad que Koji Kondo quizá no estaría al nivel de Yokoi, Yamauchi y tal, pero la música de videojuegos sin Koji Kondo también sería muy diferente. Sería otra historia. La de Nintendo tiene una identidad, sí, que es la identidad de Koji Kondo, ¿vale? O sea, tiene un ADN Koji Kondo. Entonces, yo ahora mismo no soy capaz de jugar al juego de Easy. Quiero decir, ¿qué, Easy no hubiera estado Koji Kondo, ¿no? ¿Qué habría sido de Nintendo sin Koji Kondo? No sé, es que no me lo puedo llegar ni a imaginar, ¿sabes? Es que Koji Kondo es Nintendo y Nintendo es Koji Kondo. Sí. En cuanto a sonido, es así. Por eso me supo tan mal cuando hicieron esta serie de conciertos del 25 aniversario de Zelda, que se olvidaron de la figura de Koji Kondo, pero es que se olvidaron literalmente. Veías en la E3, cuando salieron todos los personajes. Empezaron a salir todo el mundo, salió la Onuma, salió Miyamoto, salió todo Dios, y yo, pero bueno, ¿y Koji Kondo qué? Están haciendo una presentación de la música de Zelda y ni siquiera mencionan a Koji Kondo. Por favor, qué feo. Sí, me parece muy feo, ¿eh? Muy feo, sí, muy feo, feísimo. Muy feo. Pero bueno, insisto, que está ahí. La figura también en Mario, ¿eh? También en Mario, en CD, en toda su vida también ha estado esa figura de Koji Kondo. Sin la que Miyamoto también sería otra historia. Totalmente. Imagino. Sobre The Legend of Zelda podemos contar otra historia también sacada de Ultimate History of Video Game, muy curiosa. Y es que cuando sale el juego en Estados Unidos, ¿vale? Lo primero que hacen es testearlo desde la propia Nintendo con el propio juego en japonés. Y claro, la gente no entiende el título, aunque lo puede jugar y tal, y se pueden divertir. No comprenden exactamente qué está pasando en ese título hasta que al final, por orden expresa de Minoru Arakawa y Howard Phillips, al final acaban traduciendo este título al inglés, y entonces sí que puede ser jugado por los por la gente que estaba trabajando en Nintendo. Pero es que Minoru Arakawa tenía una especie de mal presentimiento con este título, porque probablemente, y ahora sí que no me voy a cubrir las espaldas, sin duda, The Legend of Zelda era el juego de NES más complicado, más enrevesado, que había salido en el catálogo desde que hubiera salido la máquina en Estados Unidos. Por lo tanto, suponía un problema que este juego, imagínate tú, no triunfa. Y ahí está, una vez más, por eso he reivindicado tanto su figura al principio, ahí está la figura de Yamauchi, que desde Japón dice, déjate de historias, déjate de cuentos, porque es eso, tú como lo acabas de comentar, el mercado americano es muy sobreprotector, es muy endulzarlo todo, hacerlo fácil, hacerlo todo sencillo, y Legend of Zelda es un juego muy complicado, y yo me imagino que, pues eso, que los directivos de Nintendo América deben pensar, es que un juego tan complicado, ¿cómo va a triunfar en nuestro país? Es esta idea, ¿no?, de que los presidentes y directivos americanos se creen que su población es tonta. Se lo creen, parece que se lo crean. Y no, y Yamauchi desde Japón dice, no, o sea, tú tienes que sacar este juego lo va a petar. Una vez más Yamauchi dio en el clavo, dijo, sí. sácalo y cállate la boca. Sale Zelda y bueno, ¿qué pasa? Pues que triunfa, arrasa y ha hecho historia. Funs, ¿estarías de acuerdo conmigo? Eso sí que eran visionarios. Eso eran visionarios, efectivamente. No hoy en día que se autoproclaman visionarios, sí. Un tal Peter... Molinex. Por eso el pobre, te digo, el pobre lenteta, pobre Pete. Que Miyamoto también es un genio, es un gran creador, pero tuvo mucha suerte de tener a su lado a alguien que creyera en sus ideas. Porque, te insisto, Miyamoto en otra empresa, tengo el temor de que hubiera acabado pues relegado a un segundo plano, en plan de, va, tú cállate, no molestes, que tú no sabes, porque para empezar es eso, Miyamoto, no lo hemos dicho, pero Miyamoto es un artista. Sí. Miyamoto estudia arte, artes plásticas, quiero recordar, es dibujante, él quiere diseñar juguetes como Gunpei Yokoi, él no es que no quiera hacer videojuegos, pero no es lo que más le interesa. De hecho, en una entrevista hace poco lo dijo, dice, no, a mí me gustaba hacer juguetes, yo los videojuegos fue un poco, pues mira, me metieron, surgió, tenía que hacer el Radar Scope, pues venga, pues lo hago. O sea, que tiene mucha suerte ya Miyamoto, insisto, de haber contado con este equipo a su alrededor, que es el que le ha apoyado, ¿no? El que le ha llevado en la sillita a la reina, diciendo, tenga. Correcto, sí, sí. Comentábamos antes que a pesar de que Yamauchi insistió en que saliera el juego y tal, al final de este The Legend of Zelda en Estados Unidos, Arakawa seguía sin tenerlas todas. Y pensó, primero, vamos a editar un libraco de instrucciones ASA, gordísimo, para que ayude al jugador y tal, y además vamos a habilitar una serie de teléfonos gratuitos para que la gente llame por teléfono si tiene dudas. Y ahí nace el Club Nintendo, básicamente. Vaya. Pero no os perdáis la historia. Es que esto creo que lo hemos comentado alguna vez en el Club Vintage, probablemente lo hayamos comentado, pero resulta que la línea de teléfonos comienza con 10 operadores, ¿vale? Y la gente va llamando, el primer día van llamando, bla, bla, pam, pam, pam, pam. Pero llega un momento que esta gente que va llamando no solo pregunta por cosas de Zelda, sino que empieza a preguntar por trucos y consejos de otros juegos. Y la gente, pues evidentemente, va respondiendo como buenamente puede, ¿no? Pero se dan cuenta que llega un momento que no dan abasto, que la línea no para de sonar. Entonces, al final tienen que encargar lo que vendría a ser ni más ni menos que a más de 100 teléfonos allí trabajando. Pero llega un momento que evidentemente esto deja de ser rentable para la gente de Nintendo, por lo cual deben tomar una decisión tan simple como o quitamos esto o lo que podríamos hacer es poner un servicio de pago por teléfono. Entonces ponen una línea telefónica de pago, lo que vendría a ser un 906 aquí de toda la vida, allí creo que era un 806 si no me equivoco, pero bueno, era una línea de pago, y la gente sigue llamando de forma muy loca y acaban recibiendo, según esto, en 1990, más de 100.000 llamadas telefónicas en un año. Más de 100.000 llamadas telefónicas pagadas en un año. Y evidentemente eso es un beneficio bastante espectacular también para la empresa, que nada tiene que ver con los propios videojuegos. Muy, muy interesante, que gracias a Zelda se crea este asunto de las llamadas telefónicas. Mira, leo aquí en otro libro que estamos ahí consultando esta noche, Game Over, Please Start to Continue, que es precisamente la historia de Nintendo. Dice aquí que las llamadas acabaron por inundar tanto todo este sistema que compraron un sistema de distribución de llamadas telefónicas de $40,000 y en un año hubieron hasta 550 personas respondiendo 150,000 llamadas a la semana en un sistema telefónico que en global costaba $3,000,000. Oh, madre mía. Y todo esto porque Minoru Arakawa no se fiaba de que Zelda triunfase. Imagínate. Quiero decir, fíjate la historia de Nintendo cómo es, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pues bueno, junto a Doki Doki Panic, lo que vendría a ver Super Mario Bros. 2, sale también The Legend of Zelda 2 esa misma Navidad. Amigo Kitian, tú que eres un gran fanático de Legend of Zelda 2. Eso te iba a decir yo, porque para mí es de los mejores de Nintendo. ¿Pero qué me estás contando? Es maravilloso. Bueno, y nace el Dark Link, ¿no? Por primera vez aparece. El Dark Link aparece por primera vez ahí. Sí, señor. Aparece Dark Link y además es el concepto de cambiarlo todo, como ya ha pasado, bueno, no pasó con el Mario, porque pasó pero no pasó, porque era otro juego, pero con Link cambia todo, se convierte todo en una especie de Wonder Boy, maravilloso. Para mí es un juego que me encanta, que está muy repudiado por la gente, no entiendo por qué, porque no sigue la saga. Yo entiendo por qué, pero también me parece un acto valiente sacar este Zelda 2. The Adventures of Link. Por eso yo, amigo Kitian, le respeto. Y más después de lo que pasó con el Shin Bototen. Yo le respeto. Yo creo que lo tendríamos que jugar. Sí, pero... hombre, no. Y estará en el Club Vintage tarde o temprano, porque es un juego que hay que analizar sí o sí. Me parecería maravilloso, pero la verdad es que es un juego muy digno, muy bueno. Bastante vapuleado. Pero mucho. Que se nota mucho el buen hacer de Miyamoto en este juego también. Un juego producido por Miyamoto y además pues es que se ve mucha chicha ahí y además el comienzo es espectacular, ¿eh? Hablando en serio. ¿El comienzo es espectacular? O sea, te encuentras ahí a Zelda, la pobre tísica. Ah, bueno, si te encuentras ahí una Zelda ahí durmiendo y te vas a dar una vuelta. Este era el juego de... ya está. Sí, pero a mí me parece espectacular encontrarte a la princesa muerta en la cama. Está durmiendo, no está muerta. ¿Cómo que no está muerta? Pues claro que está muerta. Está durmiendo. Está durmiendo, ¿eh? Sí, como, al menos es como Blancanieves. Espérate, porque creo recordar que leí que según lo mismo que dices de edulcorar en América, ¿no? Que en América lo cambiaron, creo que sí, que lo pusieron como estaba durmiendo, pero que en la versión japonesa no lo sé, ahora sí que estoy lanzándome aquí la patata. Yo he lanzado aquí el patatón. Yo no he jugado al juego entero, ni mucho menos. Yo solo lo he jugado lo poquitamente buenamente que he podido, pero yo siempre he pensado que estaba muerta. No sé si la habré leído en alguna parte o cualquier cosa. Puede ser tema de la edulcoración, o que yo esté equivocado, que también podría ser. No era rubia, la princesa. ¿Era rubia? Era pelirroja, creo. Era pelirroja, es verdad. Es verdad. Bueno, y Link tampoco era rubio en su día. Era moreno, es verdad. Míralo en el A Link to the Past con el pelo lila. Es verdad. Y Ryu con el pelo rojo en el Street Fighter 1. ¿Sabes? Que si nos ponemos así a mirar cómo tenían los pelos la gente. Y con zapatillas rojas. Qué sandalias más bonitas. Qué sandalias más preciosas. Total, que este Zelda 2, pues evidentemente se llevó palos, quizás por no mantener el diseño del anterior, pero también yo creo que el tiempo ha ido y ha sabido respetarlo a lo largo de los años. Yo es una saga, chicos, que no conozco como debería y creo que eso no me define como persona y mucho menos como periodista o intento de. Mother. Mother es la... Es una pena porque Mother, qué poco la conocemos en Occidente, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y es una saga muy querida en Japón. Y en América. Y en América también. Y aquí hemos sido los olvidados. Tampoco nos han dejado. Ya no nos han dejado, evidentemente. Que, pero... a ver, que me he hecho la culpa yo, pero también he hecho la culpa a los que no la han traído, porque yo creo que, hostia, nos hemos quedado sin un top bastante interesante. ¿Qué hubiera pasado, no? Si hubiera aparecido con un poco más de respeto aquí, pues hubiera aparecido Mother o y sus continuaciones, no lo sé. Pero es que fíjate, es que no nos llegó ni la tercera parte que había salido. Decían que sí, que Mother 3 llegará a España, al final nos quedamos con la... Lomare, ¿te acuerdas de Gamera? Lomare. Lomare. Bueno, la verdad es que el Headbone, la segunda parte de Mother 2 de Super de Super Nintendo, también vio las posibilidades de verse en Europa, pero lo tacharon todo completamente. Sí, es que yo me acuerdo en la época que se hablaba sobre todo pues de los grandes, que sí, de Illusion of Time, que sí, del Evermore, pero no se habló casi de... No, tenían planes de sacarlo en Europa, pero a lo mejor es que otra vez la protección, esta vez por parte de Europa, de sacar un juego ya con más términos de rol, y con una historia un poco más seria. Es que la historia de Mother es una historia seria, pero claro, con esos diseños que tiene, no te lo tomas, ¿no? A primera vista pensás, es una historia para niños, y no, en absoluto, es una historia muy seria. Pero bueno, un poquito agresivo, pero... Sí, no, no, pero habría molado verlo, desde luego. Yo creo, chicos, que si algo define lo que vendría a ser Super Nintendo, al menos en su lanzamiento, es sin lugar a dudas Super Mario World. Por muchas cosas, por muchísimas. Por su apartado técnico, evidentemente. Pero es que si nos paramos a pensar también en lo que vendría a ser lo que aporta, jugablemente hablando, al mundo del videojuego, yo creo que estamos ante uno de los más grandes títulos que jamás se han hecho en la historia del videojuego. En palabras del propio Miyamoto, es el mejor Mario. El Mario 4. Lo dice Miyamoto, Super Mario Bros. 4. Super Mario Bros. 4. Sí, exacto, que en Japón se llama así. No es que no se llamara así por gusto, sino que es Super Mario Bros. 4. Y lo que si comentábamos hace un momento, que Super Mario Bros. 3 tenía tantos secretos ya en el 4, en el Wall. 96 pantallas. Me acuerdo que todos buscamos ese número 96 y el mundo estrella, el mundo... Vamos, ahí nacieron también los fantasmas, ¿no? Los míticos fantasmas. Nació Yoshi, nació la capa. Tantas cosas que nacieron allí. Y me acuerdo las guías. Empezaron a aparecer, quizás las primeras guías que aparecieron en nuestro país, ¿no? En España, fueron sobre todo dedicadas a Mario World. Y podías guardar la partida, importantísimo. Tenía el chip. Es verdad, perdón, que el Zelda fue el primer juego de NES que incluía una pila para guardar las partidas durante 10 años, dicen. Imagínate si no te la guardas. Te vuelve loco. Pero yo creo que esta pila funciona mucha gente todavía, ¿no? Ahora que lo has dicho, voy a probar la mía. Mira, porque tengo mi partida de Zelda. Yo también lo tengo guardada. Cuando yo era pequeño. Pues prueba a ver, Carlos. Pues a lo mejor te has quedado sin partida. Seguramente. No creo de que esta aguantado. Y del Mario World. No sé. No, es imposible. Grandísima sorpresa, pero lo dudo, que las... Porque encima Nintendo sabría hacer pilas y todo. Sí, sí. No soy un gran experto en baterías, entonces no sé. Pero según aquí leo, 10 años. La vida útil es la que tiene. Claro. Ay, como la de la Neo Geo Pocket, que se iba a la batería y decía, redita de nuevo. ¿Quieres el calendario? Venga, vamos. Al menos está la Neo Geo Pocket, pero con la Saturn se te iba la pila y a tomar por culo. Tomar por culo, qué mala idea. Y la gente decía, sí, pero la Saturn no tiene memory card y no te tienes que gastar la pasta. No, ya verás, ya. Ya verás, mira qué bien. Uy, qué curioso. Bien, pues eso, que estábamos hablando de Super Mario World antes de desfasarnos con el asunto pilas, culpa mía, evidentemente. Maravilloso, es completísimo, es una obra maestra. Qué grande la música. Este tiene más números para un club vintage. Hombre, que el Hawái en el COF 13. Sí, totalmente. Este tiene más números, pero vamos. Quien haya pillado el chiste, que se escuche el del Fatal Fury y entenderá lo del Euro Millón Hawái. No, tendrá. O Hawái, como queráis llamarlo. Sí, que Mario, Super Mario World debería estar en el club vintage, al igual que estuvo casi en todas las casas de gente que tuviera una Super Nintendo, porque era un juegazo mítico, todo el mundo lo recordaba. Yo no lo tenía. ¿Qué dices, Fonte? Sí, yo me voy a contar... Bueno, ya lo he contado, creo que lo he contado incluso aquí. Puede ser, me he hecho en lo sorprendido por eso del efecto radio, ¿sabes? Es lo que dije, como yo sabía, fíjate, ya de pequeñín, ya tramando aquí mis artimañas. ¿Cómo eras? Ya de bien pequeñín, ya con 11 años, pensaba, pues espera, ¿por qué sigo? Yo pensaba, todo el mundo va a tener Mario World. ¿Para qué no me voy a comprar Mario World? Me compro otro juego. Es el puto, y luego, tío, es Maquiavelo, todo el mundo va a intentar, me va a ofrecer el Mario World y su hermana, si hace falta. Y probablemente acepte al Mario World y a la hermana. Y claro, piénsalo, entonces me compré el Tortugas Ninja Turtles in Time. Y bueno, no solo me ofrecían la hermana, la madre, me ofrecían a todo el mundo. Turtles in Time. Pero si el Mario World ya venía con la consola. No, podías comprarla. Había packs diferentes. Yo, por ejemplo, tenía el del Super Scope, por ejemplo, y no venía Super Mario World. Pero el de lanzamiento, me lo compré de lanzamiento, y había un... Era en plan, lo tenían cuatro tiendas, porque pensaban, nadie va a querer, ningún matado va a querer comprar la consola sin el Mario. Yo quise, amigos. Pero no eras ningún matado, eras un maquiavélico. Triunfé, porque te digo, la gente se peleaba para dejarme el Mario World, porque era llegar y decir, hola, ¿qué juegos tienes? Mario World, vaya. ¿Qué juegos tienes? Ah, el Mario World, vaya. ¿Qué juegos tienes tú? Bueno, el Tortuga Ninja. entrando por la puerta grande en la era de los 16 bits. Totalmente. Total, total. Luego me lo compré, ¿eh? Luego cuando ya era el ánimo coleccionista me lo pillé. Claro, con claro. Caja. Yo de hecho me compré el japonés por el hecho, la caja japonesa. Mario World 4. Exacto. ¿Sabes? Yo soy un fucker. Yo tengo muy poquitas cosas, Mario pero soy 4. Un fucker. Y yo el Super Mario Bros. 4 quería tenerlo en mi casa, ¿sabes? Es decir, que esto es verdad. ¿Sabes? Porque la gente aún me dice, no se cae. Cuando salió la noticia aquella, señora, sí, que la... hace nada, hace 3 meses. Va a salir Super Mario Bros. 4. Lo primero que dije en Mundo Gamers, en el staff allí de los amigos de Mundo Gamers, a los que mando un clarísimo abrazo desde aquí, es decir, chicos, no caigan en la trampa, Super Mario Bros. 4 ya existe, no caigan en el error, que somos unos fuckers. Y así fue, no caímos en el error. Ahora, que no te sorprenda que vengan el E3 y digan Super Mario Bros. 4 y se queden más anchos Anchísimo. Que Sancho. Pero estáis mintiendo de nuevo, ¿sabes? Nos la colasteis con Doki Doki Panic, no nos la vais a colar con Super Mario Bros. 4, que ya existe. Así que veremos a ver qué pasa. Yo no atrasaría lo que sería el momento Super Mario World, porque va a llegar tarde o temprano, y vamos a entrar en otro que también tiene bastantes números para entrar en el Club Vintage tarde o temprano, que es The Legend of Zelda A Link to the Past. Lo que pasa es que tenemos ya el A Link's Awakening hecho recientemente, y evidentemente el A Link to the Past va a tener un descansito hasta que llegue al Club Vintage, pero yo creo que no mentiríamos a nadie si dijéramos que probablemente el próximo Zelda que aparezca aquí va a ser Toca Link to the Past. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sabemos. No lo sé. Pero llegará seguro, como que somos el Club Vintage, que el Link to the Past va a estar aquí. Amigo Carlas, A Link to the Past, un juego que te marca muchísimo. A mí sí. Maravilloso. Fíjate, para mí sí. Para mí es el mejor juego de rol, acción RPG, que yo he jugado. Tanto es así que hice, no hace mucho, hace 3 años, una guía, que la tengo yo colgada en la web, o sea, de la Link to the Past. Ajá. Uh-huh. Qué bueno. Me encanta, es un juego que me encanta. Y para mí son de los mejores de la Super Nintendo. Y además, este juego ofrece cosas muy interesantes, como lo que vendría a ser ese cambio de mundo. Vale, una cosa y un concepto y una concepción realmente maravillosa que quizás no se ve en todos los juegos en esa época. Bueno, no se ve, no, ya os digo yo que no se ve en los juegos de esa época. Es realmente y sencillamente mágico. Es un juego, además, épico. Yo recuerdo muchas escenas que dices, es que se me ponía la piel de gallina. El momento aquel cuando está la lluvia cayendo, cómo molaba la lluvia. Cómo molaba la lluvia, y está ahí él y dice, Link, quédate en casa, yo me tengo que ir. Y sale por la puerta y dice, no, yo voy a seguirlo. Y luego te lo encuentras en las catacumbas ahí herido y te da la espada. Y tú, oh, Dios santo. Y luego vas ahí y rescatas a la princesa de la cárcel. Y te enfrentas, eso es desde el principio ya está arriba, uh-huh. arriba y no baja, siempre está tirando hacia arriba, en creciendo, y vas descubriendo nuevos mundos y nuevas aventuras y nuevos enemigos. Hice un artículo y qué mazmorras, perdón, mucho sí, momento, claro, por favor, Fons. Qué mazmorras más bien diseñadas, o sea, es que no, es que ya el Zelda 1 ya apuntaba maneras, pero es que las mazmorras del Zelda de Super Nintendo son una gozada, una maravilla, un prodigio de diseño que es muy raro de ver. Brillante. Es brillante. Es brillante, sencillamente brillante. Y yo creo que va a haber muy pocos Zeldas en el futuro que puedan decir que están a la altura de este. Porque yo creo que se ha pasado un poco el rebufo de lo que sería este último Skyward Sword, después de la marabunta de 10 que se llevó. Y yo creo que la gente quizás ya no lo ve. Yo estoy aquí diciendo ahora mismo quizás una barbaridad, pero yo creo que la gente, después de unos meses, no ve Skyward Sword como lo vieron cuando salió el título. Solo digo eso, un tío que no lo ha jugado, ¿vale? Solo digo la percepción que me da de jugadores. Es el nuevo Sonic. El nuevo Sonic. Podría ser, por Dios, pero no. Siendo un grandísimo juego, ¿vale? Ah. Porque Skyward Sword será un grandísimo juego, pero la calificación de mejor Zelda de la historia, yo lo siento. Yo lo siento. O sea, por eso mismo, yo lo siento, no lo he jugado, no debería hablar, solo digo que me suena extraño. Me parece raro. Es que decir, a ver, que es que Skyward Sword, que es un muy buen juego, nadie lo quita. Pero decir que es el mejor Zelda es descalificar a la Ocarina, es descalificar a... Es olvidarse. Es olvidarse Link to the Past, es olvidarse el primer Zelda, es olvidarse. Por favor. De Ocarina of Time y a Link to the Past. Sí. Solo y mira, es que, y yo tengo serios problemas para decidir qué prefiero, si a Link to the Past o Ocarina of Time. Es que no. A su manera cada uno son tan enormes, tan grandes, a su manera. Los dos revolucionan el género, sobre todo. Y uno no solo revoluciona el género, sino que sienta ya las bases de lo que será el 3D. Hasta hoy, 15 años más tarde, imagínate. Totalmente. Estaba comentando antes que escribí un artículo hace meses llamado Empatía Pixelada, que vine a analizar lo que sería como en la época de los 16 bits cogías elementos narrativos visuales, evidentemente, y convertías cosas que no veías en cosas que sabías, solo viendo la pantalla. Momento base. Cecil Rosa. Final Fantasy IV. Rosa está llorando. Tú no lo estás viendo, pero tú sabes que Rosa está llorando en esa escena. Lo sabes. Zero Wing. ¿sabes? La épica del momento en el que la presentación, por traducción que tenga, es maravillosa. Esa intro es maravillosa. Y sabes, cuando empieza el juego, que ves la nave explotar detrás, es que es escalofriante. Pero lo que estábamos comentando antes de Link saliendo de la casa a oscuras, con la lluvia, con esa luz, entrando en las catacumbas, encontrándose ahí a lo que sería su padre muerto. Su tío. Perdón, su gracias. Tío. Su tío muerto, lo siento, lapsus. Es sencillamente increíble. Brudado. Sencillamente Brudado. Increíble. Yo te digo una cosa, yo en este, en el Link to the Past, antes que decías Funs, Keiji Kondo, yo conocí a Keiji Kondo en este juego. ¿Y tú sabes cómo compuso la música de Link to the Past? Con una mierda de organillo. Imagínate, que le iba a tener una orquesta. Un organillo, ya está. Y hizo esa maravilla. ¿Y cuántos temas han quedado en Overwall y todos esos temas que vienen de entonces? Ahí está. Chicos, perdona, tenemos un nuevo invitado que es nuestro queridísimo amigo Jordi Cero Sith Dorce. Amigo Cero, ¿cómo está usted? Muy buenas, bien aquí. La pregunta, Cero, es ¿cuánto van? ¿Cuánto van? Te lo digo, ¿quieres que te lo diga? No hace falta. Sí, por favor, dímelo, por favor. 3-0. ¿Quién gana? El Barça. ¿En serio, tío? Sí, en serio. ¿Qué ganas tengo de salir de la radio y ver que no van 3-0? Ojalá sea así. Pues entonces quédate ahí. Frente del asco. Cero, estamos hablando del premio Príncipe de Asturias a Shigeru Miyamoto. Uh-huh. ¿Qué percepción tienes sobre este premio y esta entrega a un genio que sé que admiras como es Miyamoto? Sí, a ver, yo al escuchar el premio que era de Humanidades y no sé qué movidas, me estuve leyendo por ahí a ver realmente lo que significaba el premio. Sí que sé que habla de innovación tecnológica y habla de algunas cositas más. Uh-huh. Y bueno, hombre, a ver, yo creo que es un reconocimiento, no sé si que darle a él, ¿no? Te leo exactamente cuáles son lo que vendría a ser lo que se premia en este premio, ¿vale? Uh-huh. Valga la redundancia, perdón. El Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, según sus bases, se concede a aquellos cuya labor de creación e investigación en el conjunto de actividades humanísticas y en lo relacionado con los medios de comunicación social en el marco de las ciencias y disciplinas contempladas por ambas actividades representa una aportación relevante a la cultura universal. Bajo esta afirmación, amigo Cero, creo que el premio es totalmente merecido. Claro, correcto. ¿Qué es eso? La gente se quedaba con el enunciado, ¿no? Con el titular. Pero si lees a fondo lo que significa el premio, es totalmente merecido, vamos. Uh-huh. Nos confirman desde las gaunas que el Barça va 3-0. Sí. No, Edu, no te escucho. Hola, Edu. No, Edu. No. Hola. Pues 2 de Pedro y 1 de Messi, sí. Me cago en 10. No creo que haya nadie escuchando el programa en directo, pero si alguien lo está escuchando y le interesa un rábano, porque si no estaría viendo el partido, pues que sepa que van 3-0. Cero, yo creo que es una pregunta muy difícil y es la pregunta más puteante que te puedo hacer. ¿Con qué te quedas de Shigeru Miyamoto? ¿Con qué obra? ¿Con una sola? Sí. Bueno, yo qué sé, es que nadie me dice una. Al final todo el mundo se escapa de la pregunta. ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿O yo pregunto muy mal? Para que no somos muy listos los demás. Pues no sé, yo me quedaría con el A Link to the Past y me quedaría con Super Mario World. Sí, señor Cero, sí, señor. Eres grande, tío. Es que A Link to the Past, es que estamos hablando precisamente de él, tío, de lo que representa y lo que comunica ese juego solo con lo que estamos viendo en pantalla mediante píxeles, cómo te sientes, esa empatía con el personaje, es realmente maravilloso. No, es muy grande, es muy grande. Y además es lo que estáis comentando ahora, que os he escuchado hablar de la banda sonora, es que... O sea, solo el empezar ese que está el Link durmiendo y la musiquilla está de fondo y que despiertan y todo eso es que impresionante. Me iría antes y todo, incluso te diría, es que os va a parecer una gilipollez, pero lo que es el principio del juego, las Trifuerza poniéndose sí, en el título... Leí por ahí que eso, la Trifuerza cuando se coloca, que fue el primer uso de polígonos en consola. Ah, sí. Algo leí por ahí, que en consola, ¿eh? No. Ajá. En recreativa. Sí, claro. En consola, la primera vez que se utilizó unos polígonos fue para dibujar la Trifuerza de la introducción de la celda de Super. Y fue en Super Nintendo, ¿eh? Y en Super Nintendo. Uh-huh. Qué curioso, tío. Vaya gataco, ¿eh? Muy bien. Tila. Pues es incluso lo que os decía, ¿no? Que sonoramente, incluso ahí, es espectacular. Sí, totalmente. Y con el tema... la intro, y con la intro de los, intro, los sabios que está ahí... Que después un poco rescatan para el Wind Waker, ¿no? ¡Guau! ¡Qué pasado! Yo no es coña, Tony, y os lo digo de verdad, y se lo he dicho a mi novia. Yo en mi boda, te juro, en mi boda, que van a sonar no una, sino Como mínimo tres piezas de A Link to the Past. No, no, iba en serio, ¿eh? Y no os riáis. Ibas a cortar la tarta con la espada maestra. Ahí está, ahí está. Yo con la Soul Calibur quería cortarla. No. Y no es broma. No habría tarta. Le inmolas. Madre mía. Bueno, pues, Cero, es que tampoco te queremos quitar mucho tiempo porque estarás disfrutando del partido. Ah, me está en media parte, no te preocupes. Vale, pues lo que te iba a preguntar, amigo Cero, que no comentamos en su día cuando, bueno, por Twitter y tal, sí que hicimos los respectivos retweets y tal, pero sería mejor y más idóneo que nos hablaras tú de ese nuevo proyecto o intraproyecto de podcast dentro del propio Pool Podcast, que es Retro Pool Podcast. Uh-huh. Cuéntenos. Bueno, es basándonos un poquillo en lo que habíamos empezado con los podcasts normales, con el Pool Podcast, pues nada, dedicamos un programa al mes a algo retro, un juego, hablamos un poquito de noticias si hay en ese mes, que supongo que algún mes la pasaremos putas para encontrar noticias. En agosto, ya te digo, lo vas a pasar guay. Sí, algo nos tenemos que inventar. Sí, sí. Y nada, y básicamente llevamos dos programillas, el primero hicimos Saturday Night Slam Master, uh-huh, y en este que publicamos hace un par de días, Rocket Knight Adventure. Uh-huh. Que para todos los que nos acusan de talibán en Nintenderos, que sepáis que todos votamos a Rocket Knight Adventure como mejor de los tres. Pues ya ves, pues ya ves. Así que no se nos puede acusar de imparcialidad. Bueno, no sé, hay gente equivocada, Cero, tú estás equivocado, no pasa nada. Sí, bueno. Del Barça y Nintendero, quiero decir, no. ¿Qué más quieres, no? Bueno, pues Cero, que ha sido un placer tenerte hoy aquí en este homenaje que estamos haciendo, estamos intentando hacer a Shigeru Miyamoto, y esperamos tenerte prontito de nuevo por aquí, ¿vale? Sí, bueno, veráis, yo, o sea, me gustaría que añadir una cosita, que bueno, que aparte del tema de Miyamoto, ¿no? Sí. Que yo no sé si este hombre es un genio, pero yo creo que este hombre hace magia, porque tú imagínate que te viene alguien un día y te dice, mira, te voy a hacer un juego que vas a ir un tío gordo barrigudo, fontanero, y lo vas a controlar eso, y tú vas a decir, a ver, pero ¿quién cojones va a querer llevar un personaje así? Ey, no te lo espies, que te estás olvidando del detalle principal, italiano. ¿Sabes? Italiano, que ya no puede dar más rabia. Acá te Nacho, andiamo. Es que es así, o sea, eso es magia directamente, o sea, que no... O sea, todos siempre hemos querido llevar tíos grandes, musculosos, rubios, ¿no? O pechotes y moldeados. Cosas, ¿no? Pero controla siempre el más machote, ¿no? Ya te ponen el tío, te pone ese tío ahí y tú llevándolo a lo loco. Sí, sí, sí, sí, sí, es maravilloso. Y año tras año, y te vende el mismo juego 20 veces y a comprarlo, da igual. Sí, sí, y cada uno tiene algo mágico detrás, ¿sabes? Y no puedes negárselo. Es imposible. Ay, qué bonito. Pues, Cero, que muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Y a ver si, yo qué sé, si hay milagro. Algo, no creo. Por ahí por ese lado no creo. Vaya. Venga, un abrazo fuerte, amigo Cero. Que vaya bien. Hasta luego. Ay, Dios mío. Se nos ve que hay ganas de fútbol, pero estamos aquí cumpliendo, ¿eh? Esto la gente, los amigos vintagers deberían respetar este fantástico suicidio futbolístico que estamos haciéndonos, ¿eh? Vaya. No te escucho, Edu. Otra vez. Eso sí que es un suicidio colectivo. Esto es un suicidio de micro, esto es para tirarse por No te preocupes, ventana. Que nos queda poco aquí. Eso, no te preocupes. Pero, eso, pero. No es broma. Eso, pero. No te preocupes. Sí, pues eso, A Link to the Past es un juegazo de Super Nintendo. Yo estoy de acuerdo que es uno de los grandes acción RPGs, la verdad. Y es que es increíble, uh-huh. es de los grandes juegos. Seguramente de Miyamoto yo creo que es uno de los grandes juegos. Totalmente de acuerdo. Tenemos también ese maravilloso Star Fox, que seguro que querréis decir algo de él, ¿no? Yo creo que... ¿Qué personajes, eh? ¿Qué pasada? Falco, tío. Sí, sí. Falco. Además, Star Fox, dejando de lado el apartado técnico, que es una de las cosas más brillantes que se hicieron en su día y que incluso hoy, yo creo que continúa teniendo algo de maravilloso cuando lo estás viendo en movimiento, que piensas, vale, es una Super Nintendo, no lo olvides. El chip FX. Chip FX dándolo todo, dándolo todo. Es que yo creo de verdad que es un juego que quizás, lo comentábamos en su día, ¿no? Lo que vendría a ser los juegos poligonales, quizás evolucionen peor que el 2D, y eso es evidente. Pero a pesar de ello, Star Fox sigue manteniendo algo de magia. Algo no, muchísima magia. Pero a mí lo que me parece más fascinante de Star Fox es pensar, claro, la tecnología del chip FX ya existía. O sea, uh-huh. La tenían ahí, la ofrecieron, ¿no? Que creo que llamaban el chip Mario, creo recordar, ¿no? Era el originalmente chip FX, el nombre en código era chip Mario. No estoy muy seguro, ¿eh? Pero caso es, la tecnología estaba allí. Entonces dicen, oye, podemos hacer un videojuego con esta tecnología que lo va a romper. Y este señor, el grupo Nintendo, dice, ¿cómo podemos aprovechar esta tecnología? vamos a poner unas naves espaciales con un zorro, un periquito, yo siempre lo siento, pero Falco era un periquito. Me gusta. Un periquito, sí, una rana. Ahora es tu personaje. Sí, sí. Una Falco rana. Acaba de subir 20 puestos. Pues esto, venga. Una rana y un conejo, la rana que siempre estaba pidiendo auxilio, muérete ya, muérete ya, que no te quiero salvar, no te quiero salvar. Es mágico, dice, ¿cómo a alguien se le ocurre a una tecnología poligonal aplicarle este mundillo y al final poner que el enemigo es una cara gigante? Ahora sí que voy a lanzar la patata, que vais a flipar. Porque este juego, yo creo que la fama se la lleva Miyamoto, pero hay un, sí, estudio, es británico detrás, estudio británico detrás, que no recuerdo el nombre. ¡Ay, mierda! Hay que buscar información. Pero, se hizo un gran trabajo, con, sí, este, sí, título. ¿Y la meme qué? ¿Qué meme? Dúo para el rol. Dúo para el rol. Esto, ahora va a parecer que hemos descubierto América, evidentemente. Pero si te vas al Google y pones Dúo para el rol, pues... Maravilloso. Google es maravilloso cuando él quiere. Que también tiene un príncipe, un premio príncipe de Asturias, de la comunicación y humanidades. Google. Google. Sí, sí, sí. Sí. Lo ganó 2 años antes, ¿no? Creo. Sí. En 2005, puede ser. Sí, puede ser. Lo puede ser. Confirmo ahora mismo, si queréis. Seguid hablando de otra cosa mientras busco. Hombre, pues Star Fox, que muy bien, ¿no? Muy bonito y muy chulo. 2008. No, pero 2008, gracias. Vale. Star Fox es un juego... A mí hay que entender la revolución que supone. Claro, jugablemente ya era un juego muy muy interesante, muy chulo, muy divertido. Más difícil de lo que yo recordaba cuando lo volví a probar. Dije, hostia, este juego era complicado, no era fácil pasártelo. Y a nivel técnico, claro, tú imagínate... tener una Super Nintendo, empezar a ver cosas de polígonos en los recreativos y ver que lo puedes tener en tu casa. Poder tener en tu casa este rollo poligonal que, quieras que no, pues sería el futuro. En aquel momento decíamos que esto es el futuro del videojuego. Esto, sí, es, sí, el futuro. Y fíjate también lo que es el carisma de, claro, lo que dices, los polígonos pueden tener una forma u otra. Pero fíjate cómo Star Fox ha sido recordado y otros juegos que utilizaron la misma tecnología... el Chip FX lo utilizaron 13 juegos de Super Nintendo, creo que fueron 13. ¿Tantos, tío? Creo que fueron 13, porque hubo, es que ese es el problema, que hubo cosas muy oscuras con el Chip FX. Ah, claro, el Stun FX está claro. Yo quería referenciar el Stun Race FX, que es el segundo juego de FX más conocido, y fíjate el poco carisma que tiene. Sí, sí, sí. Y es el segundo más famoso. Es de San Gelaillo, muy querido, sí, este juego, ¿eh? Sí, es muy querido por algunos, porque yo, por ejemplo, detesto, digo, es que no le veo ninguna gracia. Además, aquí lo sacaron con aquella pegatina de el juego de Carlos Sainz. Oh, sería Carlos Sainz en la Super Nintendo. Sí, ¡oh! ¿Qué decías? Anda ya. Sí, pero sí, fíjate, el segundo juego más popular de Chip FX, nada, y insisto, no sé si eran 13, pero había un número, eran más de 10 seguro. ¿Y pues cuántos recuerdas? Solo el... Ahora me vas a dejar mal, pero no recuerdo. No, es que yo tampoco. El Star Fox es el memorable. Sí, sí, y totalmente. Utilizaba la misma tecnología. Pues amigo Funs, eran Argonaut Software. Y si me decís lo que quiere decir Milestone, será maravilloso. Milestone es el límite de un proyecto, ¿no? Para, vale, hacer una versión, ¿no? Según el periodista Angus Swan, de la Nintendo Magazine System, leído esto en una Retro Gamer, el gameplay en sí mismo está totalmente fuera de la esfera propia de otros juegos de Super Nintendo. Esto es en el análisis de Star Fox de la Nintendo Magazine. Star Fox es, sin duda, el proyecto más ambicioso y el proyecto más grande jamás atentado dentro de la propia Super Nintendo. Una milestone, un hito dentro de los juegos en 3D para consola. Y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de él, Angus Swan, en el año en que se analizó esta maravillosidad llamada Star Fox. ¡Ay, Star Fox! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Otro que tiene papeletas. Es que como sigamos hablando de juegos que tienen papeletas, no vamos a parar. Nos vamos a volver locos. Chicos, nos toca seguir con este camino, porque podríamos hablar de muchísimas cosas, evidentente, pero no nos va a dar mucho tiempo, de Super Mario World 2 Yoshi's Island. Qué maravilla, ese juego me parecía maravilloso. Es muy bueno, es muy muy bueno. Además, recuerdo que ese es memorable para mí, porque era un juego que me alquilé con un amigo una noche y nos enganchamos tanto que nos estuvimos toda la noche despiertos hasta pasárnoslo. O sea, imagínate, nos lo alquilamos, eran las 5 de la tarde, nos pillamos el juego, el Mario 2, qué guapo, tal. Llegamos a casa y acabamos a las 6 de la mañana. Qué bueno. Porque era en plan, ya está, ya no podíamos parar de jugar. Claro, el día siguiente al colegio, imagínate qué gracia. Ese juego a ti un fan. Volvió a redefinir los plataformas con esos dibujos, bueno, esos gráficos dibujados a mano, ¿no? Uh-huh. Con esta estética infantil, ¿no? Exactamente. Era maravilloso. Y además era un concepto bastante extraño, ¿no? El hecho de... Era un Mario, pero que perdías al niño, tenías que volver a cogerlo, te daban unos segundos, ibas recolectando segundos, no recolectabas vidas. Pero claro, pero es que en Super Nintendo ya estamos acostumbrados a esta explosión de color, a que tu cara, toma color, toma. O sea, veíamos Super Mario World, veíamos Metroid, incluso Metroid siendo un juego tan oscuro, estaba lleno de color por todas partes, el Zelda también, esas praderas verdes, verdísimas, y de repente llega este juego y redefine lo que podía hacer la paleta de colores de la Super Nintendo. Dices, ¿pero cómo puede hacer esto? Declaraciones de Miyamoto, una entrevista con el mismísimo Steve L. Ken. Fíjate que le he dado más importancia casi a Steve L. Ken que a Miyamoto, es que soy un friki. Resulta que declaraciones de Miyamoto sobre Super Mario World 2. Desde que empecé a trabajar en Super Mario World 1, yo ya sabía que el siguiente juego que querría hacer tendría a Yoshi como protagonista. Otra gente había creado juegos basándose en el personaje de Yoshi, como Yoshi World Hunters, Yoshi's Egg, Yoshi's Cookie, entre otros muchos que en realidad a mí no me gustaban. Por eso decidí que yo haría un juego de Yoshi real. ¿Vale? Cuando decimos real nos referiremos a un juego de Yoshi de plataformas real y jugable, no como Yoshi's Cookies y demás, que al fin y al cabo no dejaban de ser juegos que ya existían, convertidos al personaje Yoshi y convertidos en puzzle. Y dices, caca. Yoshi Safari, tío. Vale, con nada. No me acuerdo yo del Yoshi Safari. El de Nintendo Scope. Y esto es, Tony, ¿por qué no lo recordabas? Claro. Correcto. Además, sobre este juego está la anécdota que ya comentamos en el Club Vintage de Donkey Kong Country, que resulta que cuando sale Donkey Kong Country, a la Nintendo dice, hostia, nosotros lo que nos mola ahora son los pre-renderizados, ¿sabes? Eso es lo más guay, Edu. Sí, totalmente, Donkey Kong Country. Entonces, básicamente, cuando la gente de Nintendo ve el juego de Miyamoto, este Super Mario World 2, le insinúan que quizás estaría bien darle otro toque al juego, no pre-renderizado, porque sería una putada, pero sí quizás darle un toque distinto. Y es que parece ser que existe una versión de Super Mario World 2, que en realidad en Japón nunca se llamó Super Mario World 2, otra gran mentira de Nintendo en Occidente, en la que parece ser no tenía este estilo gráfico, sino que este estilo gráfico vino a posteriori tras las demandas de la propia Nintendo a Miyamoto para que le cambiara el diseño y hiciera algo más acorde al año en el que se lanza. Algo que a Miyamoto, en su ego, no le sentó nada bien. No le gustó una mierda que le compararan su juego con Donkey Kong Country. Le sobre sentó todo, como una patada sobre todo en el estómago. A Miyamoto no aprecia Donkey Kong Country. Ahí está, es lo que iba a decir yo. Siempre ha criticado a Donkey Kong Country con esas declaraciones de un juego bonito no tiene por qué ser bueno. De hecho, no, al revés. O sea, espera, tengo aquí las declaraciones. De hecho, bonito. Donkey Kong Country prueba, esto dicho por Shigeru Miyamoto, creo que es la octava vez que lo contamos en el Club Vintage, pero es una anécdota muy curiosa. Donkey Kong Country prueba que a los jugadores les puedes poner un juego mediocre en cuanto a jugabilidad, pero que si el arte es bueno, le va a gustar. Claro, claro. Dices, un juego muy bonito. Pero a mí ya... Esta es una faceta, precisamente, la de Miyamoto. El ego no se le puede negar, porque lo tiene. No. Porque, precisamente, cada vez que algún estudio externo, como americano o europeo, ha hecho algún juego para Nintendo, y me remito pues a Retro Studios, me remito a toda esta gente, Miyamoto ha estado muy encima, ha estado como un poco de nexo, ¿no? Y Miyamoto le comparaban como... Me acuerdo que Rare en su día lo comparaba con Darth Vader. Pues claro, viene aquí, le teníamos miedo, porque el tío venía aquí, teníamos cantidad de ideas que nosotros consideramos buenísimas, y Miyamoto decía, no, fuera. Bueno, claro. O sea que en los estudios externos, las second parties de Nintendo temían a Miyamoto, pero Miyamoto, en el caso de Rare, no pudo abrir boca. O sea, Miyamoto lo ha dicho, tú mismo nos lo acabas de demostrar con palabras que están ya para la historia recogidas, pero a Miyamoto no le gustaba Donkey Kong. No. Y lo dijo, y dijo, yo haría esto con este juego. Pero sí. Dijo, no, es que no puedes opinar. Claro, no puedes opinar. Resulta que parece ser que toda esta historia viene a que Miyamoto le envía unos diseños, ¿no? De cómo me gustaría Exacto, que fuera el juego. Sí, señor. Y Chris y Tim Stamper les dice, sí. Adiós, gracias Sergio, gracias Shigeru, que vamos a hacer nosotros el juego como nos dé la gana. Pero es que esta declaración de que los Donkey Kong Country prueba y tal, no es que la haga él solo en una entrevista, es que la hace con Tim Stamper al lado, ¿sabes? Es que la hace con Tim Stamper al lado, ¿vale? Que es lo peor, ¿vale? O sea, delante del creador, uno de los grandes creadores y fundador de Rare con su hermano Chris, Tim Stamper le dice, no, es que es un juego de jugabilidad lamentable, pero que el arte pues le ha gustado a la gente porque son tonticos, no pasa nada. Y después se convirtió en el juego más vendido de la historia de Super Nintendo, o sea que Shigeru, hombre, algo tuvo que hacer este juego, algo tendría, ¿no? Una de las pocas patinadas que ha tenido, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, Wii Music. Por eso he dicho pocas. He dicho única. ¿Quién no ha tenido una patinada? Es que es imposible. Nadie. Chuck Norris. Complicado, complicado. Vale. Complicado. Dentro del videojuego, ¿quién no ha tenido una patinada? Claro, vale. Es lógico, también la gente son seres humanos. Seres humanos con mucho ego, pero bueno, seres humanos al fin y al cabo. Pero es que puedes tener ego, es que has hecho. Mira, claro, llevamos dos horas hablando de él. Vienes de donde vienes también, es que. Qué hombre. Bien, pues creo que nos quedará para ir finalizando este programa lo que vendría a ser el cupo de juegos que podemos hablar dentro del Club Vintage, no porque se nos exija, sino porque nos da la gana, sería básicamente Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mario 64, yo no sé si decirlo, lo digo o no lo digo. No lo digas. Si te refieres a cosas del propio club, no lo digas. Esto huele, ¿eh? Sí, sí. No lo digas. Lo que sí que te voy a decir es que lamento que no incluyas ahí el gran olvidado, que es Majora's Mask. Sí, señor. Podemos señor Funs, muy pero bien. Es que esto solo podemos hablarlo, quiero decir. ¿Quieren meterlo? Lo metemos. Es que es por tiempo. O sea, Ocarina of Time. Es que además me acuerdo una comparativa que hizo un periodista, no recuerdo exactamente dónde, pero que decía, Ocarina of Time es la épica del espacio, de la exploración en el espacio, y Majora's Mask es la exploración en el tiempo. Entonces es un recinto muy chiquitín, pero las posibilidades que te ofrece el tiempo en Majora's Mask, y bueno, aparte de las máscaras y todo lo demás, es magistral. Y Majora's Mask es el gran olvidado, y no entiendo por qué. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Y mucha gente no lo conoce porque no lo jugó, y no puede opinar, no puede hablar de él. Pero es uno de los mejores Zeldas también. O sea, a mí que todavía me pone la piel de gallina, te lo digo de verdad, recordar, mirar al cielo y ver aquello que está... El pedrusco. El pues pedrusco que está cayendo. Y yo, además... Perdona que te interrumpa, sí, pero si te estoy interrumpiendo. Tú te fijabas, mirabas, es que me parecía un prodigio técnico, porque tú mirabas arriba y si te fijabas muy bien, veías cómo se iba acercando. O sea, lo veías cómo iba poco a poco, píxel a píxel, se iba acercando. Y dices, ay, madre de Dios, que viene el pedrusco. Que viene el pedrusco que me va a reventar. Ese juego, de verdad, Majora's Mask, hay que reivindicarlo porque es un señor juego. Quizá, el problema también, claro, Ocarina of Time revolucionó todo y Majora's Mask no podía revolucionar el concepto jugable porque cogía el mismo, pero también revolucionaba la forma de jugar porque no tiene absolutamente nada que ver con la forma de jugar de Ocarina. La jugabilidad sí, el mando, claro, el mando era el mismo. Lo cual tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito, pero es que no era un Ocarina of Time 2, ni mucho menos. Es faltarle al respeto y decir que es un Ocarina of Time 2. Yo, chicos, yo no he jugado a Majora's Mask, ya lo sabéis, pero yo, visto desde fuera, como aquel que dice, yo creo que el tiempo, al fin y al cabo, ha puesto en su lugar a Majora's Mask. Y si quizás en su lanzamiento y en sus años más cercanos el juego quizás fue infravalorado, yo creo que el tiempo lo ha situado en un pedestal más alto que en su día. No sé si estaréis de acuerdo. Fíjate que el propio Miyamoto lo dijo, ¿no? Creo en una entrevista también que, oye, si hay que hacer secuelas de Link to the Past, yo creo que no, una secuela de Majora's Mask, también lo decía, ¿no? Porque Majora's Mask también es visto muy bien por el propio Miyamoto. Es un juego como mínimo digno de estudiar, sí. Desde luego. Y si os parece bien, podemos seguir con Ocarina of Time dando un pasito para atrás. Es que Ocarina of Time hay que hablar de él, porque realmente es que es el 3D, es fija. Ocarina of Time, Miyamoto ya creó la forma de contar historias en el mundo del videojuego, inventó la forma de hacer plataformeros, inventó la forma de hacer un gran mundo de exploración, y ahora inventa el sistema para jugar en 3D, que todavía a día de hoy se utiliza. Y me remito a una frase, a una palabra, Z-targeting. Sí. Z-targeting. ¿Cuántos juegos hoy todavía utilizan el Z-targeting? Porque es que además no hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Es que no se me ocurre, o sea, a mí. En aquella época, todas las compañías estaban con el 3D dando bandazos, dando palos de ciego. Es decir, no sabemos cómo hacer un sistema de 3D. Miyamoto ya venía de hacer un Mario 64 demostrando, se puede hacer un plataformero 3D súper chulo. Cuando en PlayStation había plataformeros 3D que daban vergüenza, daban mucha vergüenza. Y no solo ya, había tomado una carrerilla diciendo, oye, así se puede hacer un mundo 3D explorable y súper chulo. No solo eso, sino voy a hacer una aventura en 3D. Insisto, es que todos han basado en eso. Y no ha habido nadie capaz de reinventar otra forma diferente de jugar en 3D. Sí. Y esto es así. Totalmente cierto. Yo recomendaría, de hecho, entonces, que la gente escuchara el especial de Ocarina of Time que hicimos también aquí en el Club Vintage. No sé si Carlos querrá decir algo. No, básicamente que Ocarina of Time también gustó mucho y significó mucho porque también explicaba los inicios de la saga, de la cronología, porque es el primer juego. El primero de todos. Cronológicamente hablando, ¿no? Entonces, claro, esto ofrecía muchas explicaciones y muchas respuestas a la gente, ¿no? Que decía, ¿Link to the Past dónde está? ¿Antes está? O sea, lástima de la edición en España. Con aquel infame libreto de traducciones. Para hacer a eso, Nintendo, no hagas nada. Vale, o sea, para hacer eso, no hagas nada. Realmente pregunto, este programa a toda la audiencia, que son gente, mucha de la gente que nos escucha, seguro que lo probó en su momento Ocarina of Time. ¿De verdad hubo alguien que jugase Ocarina of Time con el librito al lado? Pregunto, ¿eh? ¿Alguien lo hizo? Pues yo no conozco a nadie que estuviera ahí. Espera, espera, para, pause. ¿Qué está diciendo? Ah, vale, no. No puedes jugar con el mando en una mano. Es que encima estaba súper mal ordenado. Encima, iba por alfabético y claro, frases de tal personaje que empieza con A. Ah, tal. ¿Pero cómo podía estar eso ordenado? ¿En orden alfabéticamente, según los personajes, según la letra, pues te salía primero la frase de ese personaje? Infame, eso es infame. Es de locos. Horrible, o sea, es de locos. Es una idea de locos, de verdad, me parece de locos. Y además es que yo lo siento, yo no puedo hablar de esto pues no lo sé, bueno, ¿vale? Pero, al menos pero quiero decir, igual que tradujiste lo que sería un texto inglés al castellano entero, ¿por qué no tradujiste ese texto inglés al castellano entero en el juego? ¿Me explico? A lo mejor estoy diciendo una tontería, yo pido perdón, pero no lo entiendo, de verdad, no entiendo. Y no olvidar el retorno del cartucho dorado. Oh, sí. Claro. Oh, sí, sí. Majora's Mask. Que anda que no hubo pasión. Lo curioso es que Majora's Mask eran todos, quiero recordar, ¿no? Todos eran dorados, puede ser. Y Ocarina of Time eran unos pocos. Ocarina of Time está en dorado. Sí, sí. Está en dorado. Salió una edición especial. Sí. La primera. Ah, sí, sí, porque yo lo tengo normal, ¿eh? Sí, sí, no. A ver, en Ocarina of Time, los primeros. Sí. Yo me acuerdo que en España, la game de entonces, el Centromail de entonces, pedía por reserva los cartuchos dorados de Ocarina of Time. Sí, sí, hubieron patadas para conseguirlos. Luego, ¿no? La de resto de ediciones eran normales. Y el Majora creo que todos eran dorados. Todos eran dorados. Todos eran dorados, ya. Y el Ocarina of Time, si lo encuentras, te vale una burrada. Una a nivel burrada. De coleccionista. O sea, en inglés ya vale una pasta, en español, sí, claro. Buah, se multiplica. Te mueres. Chicos, para ir acabando este especial Shigeru Miyamoto, este especial homenaje por el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, yo creo que acabar con Mario 64 es hasta cierto punto poético, ¿eh? Hasta cierto punto poético. Porque bien comentaba Fons antes que Miyamoto había demostrado que con Mario 64 se podía hacer un plataformas en 3D viable, jugable, disfrutable y, por qué no decirlo, uno de los más grandes juegos que jamás se ha parido en una videoconsola y probablemente un PC. Porque creo que es uno de los mejores juegos de la historia y creo que no es ni discutible. ¿Qué queréis que os diga? Es que es magia pura, es magia pura. Es cada rincón, mirar cada punto del castillo, mirar cada habitación, buscar cada cuadro, buscar cada estrella. Es un mundo en sí mismo, un microcosmos que está para nosotros, sí, y que era imposible, era impensable tener algo así en 1994. En 1996 estábamos jugándolo. Sí, si hay algo más maravilloso que Edu, eso, Edu, no sé. No sé, ya el hecho de pasar un personaje también del 2D al 3D, ¿no? Una cosa que a veces da miedo pensar, muchas veces siempre nos hemos visto con juegos en 2D que se dicen de pasar al 3D y cuidado. Y Mario 64 lo hace a la perfección. Sí, sí. Mantiene todo el carisma de Mario. Y sin un previo, ¿no? Sin, efectivamente. Llega. Ni un juego para probar. No, tal cual. Mario 64, pum, lo juegas y dices, tío. Y todavía a día de hoy rodean, todavía tanto tiempo después, le siguen rodeando leyendas urbanas y mitos de que si hay un no sé qué, si podías llevar a Luigi, que si la fuente aquella que hay en el patio que guardaba un espacio secreto. Todavía a día de hoy se habla de ¿esto cosas de Luigi escondidas. ¿Realmente es cierto? No es cierto. Que yo... Por lo menos, mira, hay en Game Trailers tienen una sección que yo os recomiendo encarecidamente, que se llama... ahora no me voy a acordar el nombre, pero es una sección que se dedica a desmentir o afirmar leyendas urbanas del videojuego. ¿En serio? Sí, qué guapo, sí. Es tío. Fantástica. No me acuerdo el nombre ahora. ¿Qué periodicidad tienen, Funs? Salen cuando pueden. Han tratado de todo, desde la isla fantasma de Grand Theft Auto 3, la isla fantasma también del GoldenEye, han tratado que si el truco no sé qué, y hablaron de eso, de si puedes conseguir a Luigi en Mario 64 y dedicar un vídeo de 10-20 minutos, joder, a explicar la leyenda urbana y a intentar demostrarla. ¡Qué grande! Y claro, ellos llegan a la conclusión de que el mito que circula por ahí es falso, porque lo hemos comprobado, pero es que, por ejemplo, decían, el mito decía que cada cochina la figura de Luigi, tenías que recoger todas las monedas de Super Mario 64, todas. Pero, cuidado, porque en este programa, me fastidia mucho no acordarme el nombre de la sección... Bueno, después lo tuiteamos random. Descubren que por errores de programación... hay monedas en Super Mario 64 que no puedes alcanzar. Ajá. Están dentro de una pared inaccesible y no puedes acceder a ellas. Con lo cual es imposible conseguir todas. Entonces dicen, quizás sí que se puede conseguir a Luigi con todas las monedas, pero es que no puedes conseguir todas las monedas. Claro. Pues, vale, ya. Dicen, es que no puedes. Pues supongo, a gusto. A lo mejor mirando entre los archivos del propio juego se debería encontrar si existe esa figura de Luigi, ¿no? Digo claro, yo. Pero es que se sabe que había una primera versión de Super Mario 64 que sí que estaba el personaje de Luigi, que, porque de hecho, creo recordar. Ahora me estoy tirando muy a la piscina. Creo recordar que Super Mario 64 también se planteó originalmente como un juego de casi de versus. Que se planeaba, algo iba a tener. Se algo planeaba iba a tener. Que hubiera como un modo multiplayer extraño que permitiera jugar en versus entre Mario y Luigi. Y eso se rescata más o menos después en Super Mario 64 DS. Exacto, creo que esa concepción existía, esa era la idea. La verdad es que dicen que el Super Mario 64 de la primera beta que tuvieron no se parece absolutamente nada a lo que sería el producto final. ¿Pero hay algo visible de aquella beta, Fons? Creo que no. Hay, fotos, hay fotos, fotos. Y en estas fotos, teóricamente, se ve a Luigi. Que vete a saber si es un cambio de color de algún artista random. Estaba viendo yo el otro día, hizo un descubrimiento muy loco, llamando Nintendo Manía, un programa mexicano de videojuegos de mediados de los 90, sumamente interesante y que recomiendo encarecidísimamente. Hice una noticia en Mundo Gamers, de hecho, comentando el asunto. En este programa iban al E3, donde se presentó la Nintendo 64 y demostraban y mostraban el primer footage de este Mario 64, que es lo que pasa, que evidentemente es un momento. Es un programa del 96 o del 90, no, del 95, perdón. Por lo tanto, ahí no se le da la importancia que quizás le estamos viendo ahora, aunque ellos le daban muchísima importancia. Pero ves el juego en L3 y piensas, que hijo de puta, que vieron en L3 en Super Mario 64, ¿sabes? Con todo el cariño del mundo, evidentemente, perdón. Pero qué curioso, ¿no? Y verlo allí y ver que es igual y tal. Y piensas, joder, podría haber sido el juego diferente que todo el mundo habla. Y nunca he visto imágenes como aquel que dice. Y el otro gran rumor, también el de Yoshi. Sí, que hombre. Claro, llegabas arriba, cuando consiguieras 120 estrellas, sí, recordar, ¿no? Que te daban las 99 vidas. Y te daban el acceso al tejado del castillo, y ahí estaba Yoshi, ahí estaba tomando el sol. Pero todo el mundo decía, ¿pero puedes cogerlo o no puedes cogerlo? Entonces veía la gente, me acuerdo, que se saltaba encima, se ponía así, intentaba, pero déjame cogerte, maldita sea. Y había el rumor de, no, porque si consigues no sé qué, puedes llevar a Yoshi toda la partida. Estos rumores locos. Pues todavía de hoy todavía se habla de estos rumores. Qué maravilla. Pero tú fíjate lo grande que llega a ser Mario 64, que cuando sale Mario Galaxy, que viene a ser una concepción muy similar, sin que ello significa absolutamente nada malo, y se convierte casi en uno de los grandes juegos del año. ¿2008 fue? ¿2009? Sí, 2009, ¿no? 2009 me parece que fue. En todo caso, fue Super Mario Galaxy juego del año con cosas como Mass Effect pululando. ¿Vale? En muchos programas, Arcadia Gamer es uno de ellos y juraría que Game Over también. Sí, quiero recordar que sí, no estoy seguro. ¿Vale? Mario Galaxy, ¿vale? Y pregunto yo, honestamente, ¿el control de Mario era tan diferente de Mario 64 Mario Galaxy? Por el Nunchak. Sí, lo único que pero, tiraba esas estrellitas. Sí, pero dejando de lado eso, es que la concepción es básicamente una segunda parte de Mario 64. Bien. De hecho, lo han sido todos. Lo ha sido Sunshine, lo ha sido. Claro, pero Sunshine tenía sus cosas. Sí, pero precisamente. Que... Fíjate, Sunshine es tan criticado precisamente por incorporar cosas de más. Exacto. O sea, tenía algo de más y dijeron, no me gusta que. No, déjame la jugable de toda la vida y déjate de historias. Y vuelven para atrás y se encuentran con eso. De hecho, fíjate que es un efecto que le pasa también a la saga Zelda. Zelda pasa de Majora's Mask a Wind Waker. Wind Waker, por mucho que nos guste y por mucho que la historia al final lo haya puesto en su sitio, fue criticado. Sí, fue criticado injustísimamente. Es una delicia. Exacto. Siguiente paso, Twilight Princess. Otra vez el retorno a la Ocarina. No es una casualidad. No es una casualidad. Y además coincide con la época quizás más oscura de los últimos años de Nintendo, que es la época GameCube. Es curioso, solo una cosa para reflexionar, ¿no? Me parece sumamente interesante. Y chicos, no sé si deberíamos abusar mucho más de este sacrosanto a casa, esta casa de locos. De locos. Creo que no deberíamos hacerlo, así que si os parece bien, vamos a ir cortando este programa de hoy con unas últimas conclusiones sobre Shigeru Miyamoto. Carlas, ¿te lanzas? Me lanzo. Yo admiro a Shigeru Miyamoto desde pequeño. Para mí, en cada generación de consolas, la ha liado. ¿Vale? Cada para bien o para mal. Sí, no, pero más para bien. Claro, porque es que nos hemos dejado de Nintendox y todas las historias. Es lo que iba a contar ahora yo. Bueno, pero Nintendox también tiene su qué. Por eso, Es que un señor que está en su casa jugando con su perro y. O en el jardín mirando a las hormigas. Le dan venazos y dice: voy a hacer un juego. Y encima triunfa, hostia. Esto es un visionario. Es lo que yo. Me remito a lo que decía antes, ¿no? Uh-huh. Un visionario es aquella persona que lo demuestra, no que. Lo dice, como Uh-huh. Esta otra persona. Claro, y no hemos hablado de Mario Kart tampoco. Tampoco. On 10. Tan copiado. Copiado a lo largo de los tiempos. Pues otro juego también que tela, ¿eh? Lo que... Otro juegazo increíble de Mario Kart. Ese también ha comprado números, ¿eh? Ese también ha comprado números. No vamos a estar mucho tiempo diciendo quién ha comprado números, porque hay muchos, ¿eh? Sí, hay muchos. Nos podríamos volver locos. Amigo Funs. Pues nada, ¿qué voy a decir? Insisto, lo que he comentado al principio, es verdad que ha habido mucha gente que ha hecho cosas muy grandes en el mundo del videojuego, pero Miyamoto es la cabeza visible, es el que está siempre ahí, es el que más episodios míticos ha protagonizado, para bien o para mal, insisto. Y lo que digo, ha reinventado el género esas 5 veces, ¿no? Que quizás son 4 o 6, era igual, digamos, es el número simbólico del 5. Ha estado detrás de la narrativa del videojuego, ha estado detrás del plataformeo, ha estado detrás del 3D, ha estado detrás del juego casual, ha estado detrás del simulador de perros, que bueno... Poca coña con Nintendo, se está ahí y es un producto 40-40 Famitsu, cuidado. Ha vendido, sí, es que no me lo tomo en broma, ¿eh? No hay que tomárselo en broma. Es que es muy susceptible a la broma, pero no hay que tomárselo en broma. Es maravilloso ese juego. Es maravilloso a su manera. Miyamoto ha estado detrás de todos los grandes episodios y el gran árbol que es Miyamoto, todas las ramas que ha dejado crecer, han acabado pues creando genios, otros artistas que sin ese árbol principal no hubieran florecido, ¿no? Porque insisto, Kojima, Carmack, Romero, toda esta gente está donde está porque un día probaron o se dejaron influenciar por la batuta de Miyamoto. Y tenemos Metal Gears, tenemos Dooms y tenemos Quakes. Al fin y al cabo, los tenemos porque un señor en los años 80 la lió tan parda haciendo juegos como Donkey Kong, como Mario, como Zelda y como todos los que hemos tratado hoy. Totalmente. Y una cosa, y perdonad que os vuelva a interrumpir, una cosa para mí que tiene mucho mérito es que juegos de los mediados de los 80, como Mario Bros., a día de hoy, 2012, son 100% disfrutables. Y no solo eso, sino millonarios en ventas. Bueno. Super Mario Bros. 3 es millonario en ventas en Wii, en la consola virtual de Wii. En 2012. Será. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿qué tendrá? Pero también, sobre todo, recordar que Miyamoto es muy grande, pero están detrás suyo, ahí apoyándole, manteniéndolo a lo alto, las figuras de Yokoi, las figuras de Yamauchi, las figuras de Kondo y las figuras de tantos otros grandes artistas que están estuvieron... quizás más a la sombra y no los recordamos, exacto, como deberíamos. Exacto, pero que insisto, Miyamoto no solo es un genio, sino que también, y en el fondo, para triunfar en la vida no solo necesitas genio y figura, sino también algo de suerte. Exacto. Y Miyamoto tiene la suerte de estar rodeado de un equipo de estrellas. Y hay que también pensar en ellos. Estoy totalmente de acuerdo, amigo Fons, y a veces es inevitable en este tipo de programas elevar a los que están delante y olvidarte de los que están detrás. Y aunque pueda parecer una tontería lo que estoy diciendo, hay gente detrás de estos juegos mágicos que han hecho tanto o más quizás que Shigeru Miyamoto y nunca los nombramos. Pero, por desgracia, no hay más medios a veces. Nos gustaría tener muchos más y tener mucho más tiempo y recordar cada nombre y cada cosa, pero al final se nos hace imposible, por desgracia. Amigo Cristian. Pues bueno, yo qué más decir de Miyamoto. Increíble, genial, pero yo creo que le tienen que pegar una pullita. ¿Por qué? Porque cuando venga a recoger el premio Asturias que digan, perdone, pero el premio está en otro castillo. No tiene que decir, lo firmo. Duardo. Pues, ¿qué decir de Miyamoto? Eso lo ha dicho Cristina. Sí, claro. Pues nada, que seguramente gracias a él sigo jugando los videojuegos. Es el primer nombre, ¿no? O sea, juegas a Mario Bros. Al cabo de los años descubres que lo ha hecho un tal Miyamoto. Entonces le tienes que dar las gracias de decir, vale, ahora te conozco, ahora sé quién eres. Más esto de disfrutar de los videojuegos, eres grande. Es que es para mí es el creador, ¿sabes? El creador de mi época, claro. Es uno de los artífices que hace que siga jugando, ¿sabes? Ya sí que ahora lo tengo menos olvidado, quizá, ya no juego tanto a sus Marios y tal, pero en su tiempo, hostia, Mario 3, Super Mario World, me dieron unas horas de juegos increíbles. Que es el grande. Yo es que me sigue costando dar unas palabras sobre este asunto, de verdad. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es este MP3, como aquel que dice, este podcast, y que lo hayáis disfrutado, que os hayamos ayudado quizás a descubrir un poco más de la figura de Shigeru Miyamoto y que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como nosotros hablando de ello. Una última cosa, Tony, ya que tú has hecho que se mojen los demás, mójate, por favor. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Toma! ¡Buah! Yo... ¿Patatón? ¿Estás una patata? ¿Puedo decir...? ¡Patatón! ¿Puedo decir más de uno? ¡No! Buah, yo si tuviera que decir uno, me voy a jugar la carta, me la voy a jugar... Me la voy a jugar a Super Mario Bros. 3. Me voy a jugar a Super Mario Bros. 3, porque a pesar de que Super Mario World sea un juego maravilloso, yo creo que tiene más, hasta cierto punto, más mérito hacer Super Mario Bros. 3 que hacer Super Mario World. En todos los sentidos, quizás en su jugabilidad, quizás en su concepción, quizás en la invención de lo que vendría a ser ese estilo de plataformas promovido por Super Mario Bros. 3 y que después bebería el propio Miyamoto dentro de su obra. Así que yo sin duda, bueno, con muchas dudas, pero yo si tuviera que decir uno así en frío, diría Super Mario Bros. 3. Edu. Pues yo me decanto por Super Mario World. Fue un juego que me marcó mucho. Era el inicio de una consola nueva. Que cambio. Super Mario 64. Cambio. Chaquetero. 2D me quedaría con Mario Bros. 3. 3D me quedaría con Mario 64. Ya dices 2. Ah, has visto lo colado. No, pero Super Mario 64 es una obra maestra en todos los sentidos. Es el ABC del videojuego actual, como aquel que dice. Y este universo videojuego ahora mismo, yo creo que no se entiende sin la pieza fundamental que es Super Mario 64. Ya está. Funs. Ocarina of Time. La épica. Lo dejo. Es que es el juego épico. Es verdad que el Zelda, el Link to the Past, ya mostraba la épica en toda su maximidad, si se puede decir esta palabra. Bueno, estás en el Club Vintage. Entonces, palabras con suelto. Es habitual. Pero el Ocarina es que te enganchaba la pantalla, te enganchaba el mando y decías, no puede ser lo que estoy viendo. O sea, lo que estoy viendo, no me lo puedo creer, esto no es real, es un vídeo, no, y te acercabas a la tele, la tocabas, esto no puede ser cierto. Y era cierto. Sí lo era, sí. Qué maravilla. Qué momentos tan épicos. Sí, todo. Qué escenas, qué combates, qué increíble, de verdad, maravilloso. Cristian. Yo, si digo Zelda 2, me pegáis una paliza, ¿no? Yo después de lo del Shinbotoden, ya sabes que te respeto mucho. No, pero en serio, el Super Mario World es el gran cambio para mí de Super Nintendo, maravilla gráfica y gran jugabilidad, y un Mario que no es muy cambiado de 3, pero muy grande. Sí. Pues bueno, creo que nos tenemos que marchar ahora sí, porque al final nos van a cortar el cuello y con razón. Sin ninguna razón. Al fin y al cabo, una radio está para hacer radio, y a que no le guste, pues, ¿qué quieren que le diga, caballeros? No dirijan una radio. Chicos, nos vamos. Muchas gracias por estar una semana más ahí de nuevo, y les aseguro eso, vendrán buenos tiempos para el Club Vintage. De momento nos quedan unas semanitas más aquí, y cuando acabe este asunto, pues entonces todo será estupendo. Un mesecito más. Y nos vemos en otro programa, en esa tercera temporada, que está casi ya más que confirmada, por no decir confirmadísima, y que bueno, que serán grandísimas cosas en las que esperamos que estéis con nosotros, y en la que esperamos que podamos ofrecer eso, la calidad que se espera del Club Vintage, pero desde otra casa. Chicos, que nos vamos, muchas gracias, nos vemos en una semana, y chicas también, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en una semanita con Monkey Island 2, esta vez sí que sí. Adiós, gracias.